En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero, con novedades y noticias que ahora mismo os comentamos, y con todo el equipo preparado, con Marián Moreno al frente a parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Martín Espósito en la redacción, y en nombre de todos ellos saludos de Bruno Cardeñosa. Con preguntas desde ya, ¿es siempre justa la justicia? ¿Se convierten algunos juicios en la herramienta para acabar con alguien utilizando las leyes? Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Para provocar, en definitiva, la muerte a nivel judicial de una persona, como puede ser el caso que se está viendo ahora en los Estados Unidos desde el pasado lunes, de Bradley Manning. Efectivamente, lo que vamos a hablar hoy es de cuando la justicia se pone al servicio del poder con toda claridad, con toda nitidez, sin ningún tipo de pegas. Bradley Manning es el ejemplo que está ocurriendo en estos momentos. Manning filtró a Wikileaks 700.000 documentos con una gran parte de los importantes secretos de Estado. Manning pues estuvo durante un montón de meses siendo torturado, puesto que le tuvieron desnudo, sin gafas, y la justicia no ha hecho nada. El juicio ha empezado según una serie de normas, y en esas normas se incluye la posibilidad de que la jueza no permita que estén la prensa, que no nos enteremos exactamente de nada de lo que está haciendo. La duda es si el juez si Manning actuó cumpliendo las leyes americanas que obligan a desobedecer órdenes ilegales. El hecho es que veremos ese caso, veremos otros casos también ocurridos en España, donde se ve claramente cómo la justicia ha estado en manos de ellos, y también veremos algún otro caso, incluso en Rusia. Los comentaremos de inmediato en Materia Reservada 12.0, una noche en la que tenemos los siguientes contenidos. Para anular al enemigo es el tema que trataremos en Materia Reservada 2.0, pero también hablaremos esta madrugada de petróleo en España. Antaño no era nada, pero parece que se están descubriendo reservas en nuestro país, y nos preguntamos si existe ese petróleo, y nos preguntamos sobre todo si extraerlo puede provocar daños medioambientales. Amplias dosis de pasado, de historia, las encontraremos en la máquina del tiempo, en la que nos subimos para hablar sobre el fuego griego y otras armas secuestras en el pasado. También mujeres con historia. María Domínguez Ramón fue la primera alcaldesa que existió en nuestro país. En Eureka llegará la ciencia y hablaremos de Copito de Nieve. Hace 10 años hay que falleció este gorila albino del Museo del Zoológico de Barcelona. Bueno, pues gracias a la conservación de algunos de sus restos, este gorila albino acaba de dar buenas y fantásticas pistas para la ciencia. También, aunque algunos no lo crean, hubo científicos de primer nivel que investigaron e investigan los casos de abducción. Los conoceremos en Crónicas del Misterio con Manuel Carvallal y con Lorenzo Fernández, y en la biblioteca con Laura Falcolara, el enigma de las casualidades, de las sincronicidades. Habrá cine, 15 años y un día, la película que somete a examen nuestro crítico, también el mundo del cómic, azul y verde, muchísimos contenidos esta madrugada en La Rosa de los Vientos. Y dos apuntes para la agenda. El primero de ellos: el próximo sábado estaremos en la Feria del Libro, tanto Lorenzo Fernández como servidor. Allí os esperamos el sábado 15. en la caseta 150, a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde, con todos nuestros libros para recibir a todos nuestros oyentes. La caseta 150 de la editorial Planeta, a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde. Y atención, oyentes de Galicia, porque el siguiente sábado a ese, es decir, el sábado día 22, allí estará, en Galicia, La Rosa de los Vientos, en directo, puertas abiertas, en un marco extraordinario, en el Museo Provincial de Lugo, por gentileza de la Diputación Provincial de Lugo. Allí estaremos, allí os esperamos absolutamente a todos, en el Museo Provincial de Lugo. Allí estará La Rosa de los Vientos, en Galicia, La Rosa de los Vientos, en Lugo. Y por supuesto, esta madrugada también, personaje oculto, tenéis que adivinar quién es. Y nos lo presenta Silvia Casasola. Muy buenas, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas. Muchísimas buenas noches a todos. Bueno, y nos está diciendo por Twitter, ¿cómo que? ¿Y los gallegos y los que no somos gallegos? Que pues también, ¿eh? Vosotros también tenéis la oportunidad de ir a Lugo y os esperamos a todos en ese museo provincial. Así que nada, ya sabéis, apuntaros esa fecha, el 22. Es un sábado estupendo, y a ver si nos acompaña el tiempo también. Bueno, pues vamos con la primera pista del personaje de esta noche. Resulta que no es un personaje real, sino que es ficticio. Parte de su familia también es popular. Y según los entendidos, nació en torno al año 1920, aunque la fecha oficial sería 1931. Además, en su haber tiene un Oscar. ¿Quién es este personaje que ya hemos dicho que es ficticio? Pues nada, ahí un poquito a estrujar y a exprimir el cerebro, a ver qué puede ser. Ya sabéis, en almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es. Para responder a esas cuestiones, a esas preguntas que nos acaba de formular Silvia Casasoli, para hablar de cualquiera de los temas de los que hablamos en La Rosa de los Vientos, rosa.vientos@ondacero.es, y en Twitter, desde ya, nuestro hashtag es almohadillarosavientos. Comenzamos 13 sobre la 1. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No hay o no había la mayor parte del petróleo que usamos en nuestro país. El motor de nuestra vida, que es el oro negro, llega a España vía importación. Viene de los países productores. Sin embargo, en los últimos tiempos asistimos a un sinfín de noticias e informaciones sobre el hallazgo de posibles bolsas de petróleo muy cerca de aquí, muy cerca de la península ibérica. Alrededor de las Islas Canarias, de las Baleares, en el mar, al sur de la península, algunos incluso sospechan que existe mucho más petróleo del que imaginamos. Ahora parece que sí se busca, que sí se invierte en extracción, pero eso puede tener sus problemas, sus consecuencias, sus inconvenientes. Varios invitados esta noche con nosotros. El primero de ellos es Ricardo Fernández Colmenero, periodista, redactor del Mundo, El Mundo Baleares. Ricardo, muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ricardo, una de las informaciones en la que nos ha motivado a hablar sobre este asunto llega precisamente de allí, de las Baleares, de Ibiza. Van a comenzar las prospecciones y tú mismo, en tus trabajos en El Mundo, has respondido a una de las cuestiones que nos hemos planteado aquí. ¿Resulta gratis todo esto para el medio ambiente? Porque parece que no. Hombre, parece que no, según a quien le preguntes y según, sobre todo, cuándo se lo preguntes, ¿no? En el momento en el que, a finales del año 2010, Zapatero daba los permisos, en el Partido Popular se rasgaban las vestiduras y pedían que inmediatamente se paralizaran, porque evidentemente el turismo corría un riesgo gravísimo, sobre todo no solamente en Baleares, sino también en Valencia, que es donde más cerca le tocan estas prospecciones. Y una vez que han llegado al poder, pues han decidido tirar para adelante y no interrumpir los trabajos, que ahora además cabe recordar una compañía extranjera, Cairn Energy. Esta compañía va a efectuar una serie de prospecciones. Una de las primeras consecuencias es la enorme cantidad de ruido que generan para investigar lo que hay dentro de esas rocas e investigar ese petróleo. Tú comparabas las explosiones a nivel de ruido que se van a producir allí, muy cerca de Ibiza, con las que se produjeron en Hiroshima en el año 1945. Sí, es que es muy curioso porque la gente se imagina, claro, sobre todo el sector turístico, lo primero que piensas es, a ver, ¿qué hago con una plataforma petrolífera a apenas 35 millas de Ibiza, ¿no? Entonces, a todos nos viene a la cabeza, pues, manchas de petróleo. Nos viene, además, aquí hace muy poquito tuvimos el problema del buque Don Pedro, ¿no?, que creó unas manchas terribles que acabaron llegando a la costa. Y sin embargo, antes de llegar a la perforación y antes de que se llegue a construir una plataforma petrolífera, hay unos trabajos previos, ¿no? Entonces hay que buscar ese petróleo. Entonces el método que se utiliza para buscar petróleo es a través de ondas sonoras, ¿no? Entonces esas ondas sonoras, se utiliza un barco y con unos cañones se disparan ondas sonoras que llegan a perforar la roca y devuelven una vibración al barco. Entonces, según cómo sea esa vibración, pues se sabe si debajo puede haber bolsas de petróleo, si puede haber bolsas de gas y además de qué tamaño son. Porque además, Ricardo, esas ondas sonoras pues tienen un determinado nivel de decibelios. Sí, es curioso porque se hablaba en la Comisión Balear de Medio Ambiente que hay unos niveles que son de 180 decibelios. Para que se haga idea un poco la gente, el umbral del dolor, lo que puede soportar un ser humano, son aproximadamente 130, 140 decibelios, ¿no? Entonces se habla que un límite de 180, que creo recordar que era la explosión del volcán Krakatoa, imaginaros, ¿no? Pues las explosiones que se producirán para encontrar petróleo, de acuerdo con el informe presentado por la propia compañía, serán a 249 decibelios. ¿Eso qué supone? Pues supone pues que toda la vida marina que haya alrededor, en el mejor de los casos, saldrá huyendo con su sistema sonoro, sobre todo lo que son los grandes cetáceos, lo que son delfines, tortugas, pues con todo su sistema de orientación, de alimentación, de reproducción, terriblemente dañado, ¿no? Muchísimas veces aparecen imágenes, sobre todo hace muy poco, en el año 2003, en Perú, recuerdo que llegaron un montón de delfines y ballenas a la costa y, claro, se llevaron la sorpresa de, pero esto, ¿cómo ha llegado hasta aquí, no? Entonces estaban produciendo, pues efectivamente, unas prospecciones sísmicas por parte de una petrolera y los delfines y las ballenas estaban llegando a la costa con el sistema auditivo o bien desangrado, incluso se llegaban a romper, ¿no?, los huesos de los oídos de estos animales, ¿no? Pero también hay otro, no solamente es lo más vistoso el tema de los grandes cetáceos. Bastan simplemente 50 decibelios para que revienten las larvas, ¿no?, de los pequeños peces, o para que las vejigas que sirven para el sistema natatorio de los peces queden completamente destrozadas. Esto no se ve, simplemente lo único que sucederá es que cuando intentes salir a pescar por esa zona durante un tiempo, no sé cuánto tiempo durará, pues no habrá vida marina. También está con nosotros la responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Aida Vila. Aida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aida, lleváis años, lleváis décadas alertando sobre el peligro y confirmando fehacientemente el peligro de las extracciones de petróleo en todo el mundo. Y creíamos que nos encontrábamos libres, que en España todavía no teníamos ese problema, pero ese problema después de muchos años de algunos sospechosos descubrimientos de bolsas de petróleo, ahora parece que algunas se confirman, bueno, pues ese problema también lo tenemos aquí. Y lo que hay que advertir es lo mismo que venís diciendo desde hace muchísimo tiempo respecto a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y del planeta. Las extracciones de petróleo no son gratis para el medio ambiente. No, desde luego que no. Como bien estábamos hablando, tienen impactos muy graves en la biodiversidad marina. Solamente por testar, solamente por hacer estas prospecciones para ver dónde hay y dónde no hay petróleo, ya se detectan estos impactos de los que estábamos hablando, pero es que luego también en estas operaciones previas se han detectado fugas, algunas de las cuales han sido delante de las costas, por ejemplo, del Delta del Ebro hace un tiempo, y por las cuales Greenpeace intervino y forma parte de un proceso judicial abierto. Pero es que luego en la explotación de esta actividad hay riesgos muy elevados que no se tienen en cuenta, que son riesgos derivados de la especial profundidad a la que se realizan estas actividades. Las válvulas funcionan de una forma diferente a la que funcionan en otras profundidades debido a la presión que ejerce el agua. Y si hay cualquier problema con este tipo de válvulas, que ya hemos visto que lo hay, por ejemplo, en lo que sucedió en el Golfo de México, es muy difícil de frenar porque a estas profundidades no puede llegar un buzo, no pueden llegar las personas, con lo cual todo tiene que hacerse mediante control remoto y eso hace que cualquier fuga sea muy, muy peligrosa y muy difícil de frenar. O sea, que se convierte en una pequeña fuga puede convertirse en un gran desastre que pone en riesgo no solo la biodiversidad marina, sino también sectores clave para nuestro país como son el turismo, ¿no? En las Baleares, en la Costa Brava y en las Canarias. En Greenpeace, ¿qué son las qué es lo que le diríais a los gobernantes para que, antes de ponerse en marcha con estas prospecciones, pongan fin a algo que afortunadamente todavía no existe, pero que está cada vez más cercano a existir? ¿Qué le diríamos, además de lo que nos has comentado, que efectivamente se produce un daño gravísimo a recursos que sí que no causan, si se hacen de forma racional, un daño sobre el medio ambiente, como puede ser el turismo, a otras fuentes de ingreso que no son tan dañinas para la naturaleza? Pues mira, en primer lugar, lo que nosotros recordamos siempre es que, al margen de los riesgos que estamos comentando, hay un riesgo mucho mayor y mucho más grave, que es el cambio climático, que es el mayor problema ambiental al que nos hemos enfrentado nunca, y que además ahora empieza a tener consecuencias muy graves también a nivel social o a nivel económico. La extracción de hidrocarburos, la quema de combustibles fósiles para la producción de energía genera cambio climático porque genera emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan este grave problema. Para nosotros esto es el paraguas, por decirlo así, por el cual ya deberían prohibirse este tipo de actividades, porque además de estar generando cambio climático, tienen unos riesgos de los que acabamos de hablar, específicos, muy, muy considerables. Pero es que al margen de esto, el gobierno dice que este tipo de actividades generan independencia energética para España, porque va a ser la primera vez que España no tenga que importar todo el petróleo. Bueno, pues eso no es así. Este tipo de actividades son actividades de alto riesgo que no podemos cuantificar cuáles son las reservas, pero es que además ni siquiera sabemos si vamos a poder quemar todas estas reservas, porque en la negociación climática internacional cada vez está más claro que las emisiones tienen que reducirse rápidamente. Y en el otro lado de la moneda tenemos las energías renovables, que son las que realmente pueden proporcionarnos independencia energética, que se ha demostrado que son viables técnica y económicamente, y que encima en España somos productores. Para nosotros eso sí que es la fuente energética que puede aumentar la independencia energética en España y además puede generar el empleo que necesitamos para salir de la crisis. Aida, se supone a lo mejor que el gobierno está ahora potenciando este tipo de prospecciones de localización y exploraciones, a ver si localizan esas bolsas de petróleo, porque a lo mejor esas alternativas que tú estás diciendo de energía renovable o intentar conseguir energía por otros métodos le supone una cantidad de dinero que hoy por hoy no pueden contar con él, y en cambio con estas otras compañías, tanto en el caso español como Repsol o como la que estábamos hablando, irlandesa, ¿sí les puede beneficiar a ellos económicamente y a la vez conseguir pues que se reduzca esa cantidad de pues eso de que hace que importan, ¿no? De petróleo, de barriles de petróleo de consumo, porque creo que España ahora mismo somos importadores del 99%. Sí, de petróleo sí, de electricidad no, de electricidad somos excedentarios, pero tristemente todavía la producimos con fuentes de las que no somos productores en muchos de los casos, ¿no? Con urario, con carbón, o en el caso del transporte, con petróleo. Pero se difunde mucho el bulo, la mentira de que las energías renovables, las primas a las energías renovables son las causantes del déficit de tarifa, que encarecen la factura eléctrica y que es mucho más barato utilizar los combustibles fósiles, en este caso el petróleo. Eso no es cierto, porque los combustibles fósiles no tienen internalizados los costes ambientales, que son los costes de los que hemos estado hablando desde que ha empezado el programa. No solamente a nivel de riesgos para la biodiversidad o para a nivel económico para el turismo, las emisiones de CO2 también generan graves enfermedades, aumento desorbitado de la factura sanitaria y también un aumento importante en la compra de derechos de emisión, porque si no conseguimos reducir las emisiones hasta los niveles que tenemos comprometidos, pues tenemos que comprar estos créditos de carbono que nos salen muy caros. No se trata de que no tengamos dinero para invertir en renovables, se trata que el dinero que tenemos lo invertimos mal, y lo invertimos mal porque las grandes compañías energéticas tienen mucho poder en España. Yo no sé si habéis visto estos últimos días una campaña que estamos lanzando sobre la influencia de Iberdrola, que en este sentido no tiene que ver con el petróleo, pero es un buen ejemplo de cómo funciona la política energética española, y funciona a base de un lobby muy potente que trabaja para que el gobierno dicte leyes a favor de sus intereses. Martín Esposito me mostraba hace unos minutos, antes de entrar en antena, algunos datos que has estado buscando sobre el petróleo en nuestro país, sobre la importación. Ahora lo que nos comentaba Aida, que efectivamente importamos la mayor parte de petróleo, que sí que están cambiando las fuentes de origen de ese petróleo. Cada vez es menos de los países árabes, lo que tenemos por países árabes, cada vez más de América. Sin embargo, cada vez usamos un poquito más el petróleo que se encuentra aquí, y lo que se busca es esa aparentemente probable independencia energética. Y América como fuente, en los últimos tres años, el mismo mes de marzo, que son los datos que publica, por ejemplo, el Ministerio, podéis encontrar información en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, también podéis encontrar información en CORES, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Ahí se ve la evolución de las importaciones por áreas geográficas, como comentabas, Bruno. Y, bueno, pues en marzo las importaciones de crudo aumentaron un 18,8, aumenta la dependencia exterior, porque al parecer el que se produce dentro del ámbito de la Unión Europea, pues se utiliza para vender a otros países. Y como decía Silvia, pues el 99%, nosotros, España necesita importar más del 99% del petróleo que consume, a pesar de que parece que aumenta la producción propia. Aún así, como mucho hemos llegado al 0,28, creo, o sea, ni siquiera un 1% de lo que demandamos, de lo que demanda el país. El récord ha estado, el mejor dato desde el año 2012, lo hemos vivido este año, en los últimos dos, tres meses, cuando, bueno, pues Repsol, a través de esa subsidiaria que tiene en Tarragona, pues llegaba a producir, en lugar de 2.000 barriles diarios, en torno a los 8.000, con los con Montanazo y con Lubina, que son dos de los pozos de donde está extrayendo petróleo, junto a Boquerón, Rodaballo y Chipirón. Vaya nombres, ¿no?, que les ponen a los pozos. Sí, pero creo que luego están en conexión con Casablanca, ¿no? Exacto, que es la plataforma petrolífera. Eso en Tarragona. Y luego en tierra está la compañía petrolera de Sedano, que es filial de una empresa británica, Eni Gas and Oil, que es la que explota, en este caso, la de Ayoluengo, la conocida por todos en Burgos. Respecto a este petróleo, además, no, encima no es bueno. Se comenta en muchos sitios, podéis encontrar, por ejemplo, en el blog de Natalia Muñoz, donde dice que tiene un alto contenido en arsénico, que encima estropea los catalizadores de las refinerías, en fin, que no acaba de ser bueno. Producimos poco y encima no muy bueno, ¿no? Los que más producen, pues sí, son los pozos estos nuevos, los últimos que han encontrado, 45 kilómetros de la costa en Tarragona, los de Lubina y los de Montanazo. Y resulta curioso también por qué, la pregunta de por qué en esa ecuación de riesgo, coste, beneficio, por qué una empresa o por qué se conceden. En total hay, creo que son 23 las concesiones vigentes, y si fuéramos una empresa diríamos que por tres motivos. Motivo legal, como se podéis leer también en el BOE, por ejemplo, cuando se aprueban este tipo de solicitudes. Bueno, pues hay un motivo legal, es decir, bueno, cumplimos con las normas, las exigencias las cumplimos, hay seguridad en lo que vamos a hacer. Hay un motivo socioeconómico. ¿Por qué? Porque vamos a dar seguridad al sistema de energía, a las reservas estratégicas. Y luego hay un motivo curioso también, que es el técnico ambiental, y es el de la contribución del proyecto al conocimiento del área de actuación. Es decir, como vamos a tener que llegar hasta el fondo marino, pues de hecho colaboran. Hay entidades oficiales, el CSIC colabora en los sondeos o en prospecciones. Y dicen también que dan trabajo. Claro, y eso es otro de los motivos también, que dan trabajo. El CSIC, por ejemplo, creo que colaboró en el gran burato en Galicia, el gran agujero en gallego, el burato, el agujero. Y de hecho se perdieron algunos de los aparatos que utilizaron para bajar al fondo marino, se perdieron en una gran profundidad. Bueno, pues ¿por qué entonces? ¿Por qué se realizan estas prospecciones? Incluso si pensamos en los derrames, como mencionaba Aida, por ejemplo, en 2010, en diciembre, Repsol pues tuvo uno, luego en 2011 se repitió. Pues van a invertir al final estas empresas, en concreto Repsol decía que iba a invertir 131 millones en 4 años en tratar de evitar estos derrames. Y no solo en los sitios desde donde se extrae, hay que pensar también en los derrames que se producen en refinerías, que Cepsa, que Repsol tienen en el sur de nuestro país. De vez en cuando alguna noticia seguramente habéis visto también en las noticias. Aún así, pues se habla de caso, como estamos hablando de Baleares. Tenemos el caso de Málaga, se hablaba de petróleo, luego se hablaba de gas. Esto lo aprobó el gobierno de Aznar, luego Zapatero refrenda y ahora parece que siguen. Tienen hasta el 20 de agosto, creo, para pedir una prórroga para poder seguir haciendo sondeos en la zona. Y Canarias. Canarias ha sido el más sonado a finales del año pasado, o mediados también del año 2012. Y hasta la propia, bueno, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza aprobó en el 5º Congreso una moción en la que pedía al gobierno español que parara esa perforación o prospección. Y aún está a debate, aún estamos esperando a ver qué es lo que ocurre en Canarias. Kaira Energy, la empresa que va a efectuar estas prospecciones en Ibiza, va a gastar 82 millones de euros en su trabajo. Ricardo Fernández Colmenero, si se van a gastar 82 millones de euros, es que ahí hay o mucho petróleo o el petróleo que pretenden encontrar es muy rentable. ¿Ya hay cálculos sobre lo que se espera obtener de allí? Lo que hay es cálculos de que no obtendrán nada, precisamente porque ya se buscó allí petróleo en el año 74, en el 77, en el 80, en el 85, y no había nada. Repsol tiene, estabais hablando antes, Casablanca, muy cerquita. Repsol no ha ido a meter allí la cabeza porque realmente cree que allí, que por debajo del delta del Ebro, no hay. Es una compañía totalmente irlandesa la que viene a probar. Entonces, nos compensa que vengan a probar, aunque nos dejen algo de dinero. Que hagan, efectivamente, son 82 millones de euros, un proyecto para 6 años. Es decir, vas a poner en riesgo con lo que estamos hablando simplemente con ir a probar. Es decir, con lo que son, primeramente, los sondeos sonoros, con todo lo que supone que hemos explicado para la fauna marina, y luego para hacer las perforaciones, en el caso de que realmente tengan sospechas y hagan las primeras perforaciones para ver si realmente hay, estamos hablando de que las brocas y la forma de trabajar utilizan unos barros y unos productos químicos que están cargados de metales pesados y totalmente tóxicos, como el cadmio, el arsénico, cobre, mercurio, plomo. Todo eso se va a derramar al mar en una zona muy sensible, sobre todo en la Sierra de Ibiza y Formentera, que destaca la claridad de las aguas, que la gente va precisamente por eso, solo por probar. Entonces, realmente, yo no sé hasta qué punto compensa darle permisos a esta petrolera extranjera solo por probar, a ver si hay. Aida Villa, hay nuevas formas de intentar encontrar petróleo, nuevos métodos. ¿Cuál puede ser el impacto en ese cambio climático que es el eje central, la energía y el cambio climático, el eje central de una de las actuaciones de Greenpeace que estáis llevando a cabo? ¿El cambio climático se ve todavía más perjudicado en sus efectos, en los efectos que podemos estar notando nosotros y el medio ambiente, por culpa de todos estos nuevos métodos de extracción? Pues sí, sí, sí. Como te decía, al margen de los impactos que hay a nivel local en la biodiversidad marina, como hablábamos, ¿no?, los cetáceos, la posidonia, por ejemplo, que todas estas actividades son muy dañinas, pero afectan también en un tema más macro a la generación de cambio climático. Cuando más confiemos o sigamos confiando en la producción de energía mediante combustibles fósiles, seguimos aumentando las emisiones de CO2. Cada año vemos que alcanzamos un nuevo récord. Este año se ha traspasado una de las líneas rojas que los científicos decían que teníamos que intentar no traspasar, que es la concentración de 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Esto que es un número un poco abstracto, para que nos hagamos una idea, es algo que no sucedía desde hace 4 millones de años y medio. La concentración de CO2 en la atmósfera hace más de 4 millones de años, que no era tan elevada como ahora. Eso tiene mucho que ver la mano del hombre. Los científicos de Naciones Unidas, por consenso, han dicho ya que el cambio climático es provocado por la concentración de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana, y que esto está afectando directamente al clima que vemos día a día. Nos damos cuenta de que cada vez hay más fenómenos meteorológicos extremos, que cada vez son más frecuentes y más intensos, las olas de calor, y esta frase que cada vez oímos más de que el tiempo está loco, es un ejemplo de que no solo la ciencia o los expertos se dan cuenta de esto, sino que la gente normal también vivimos con cierta estupefacción lo que está pasando con el clima. Todo esto es a causa de los combustibles fósiles, de la quema de combustibles fósiles. Y solo un dato que mencionaba en el diario Mallorca Alberto Magro, haciendo referencia a un profesor de la Universidad de Baleares, precisamente en el Día Mundial de los Océanos que celebrábamos ayer, y es que cada año se vierten 650.000 toneladas de hidrocarburos precisamente al mar, a los océanos. Es una barbaridad. Son, decía, pues imaginaos 5 Prestige al año. Es una barbaridad. Y otro dato más, hablaba Aida de combustibles fósiles, el carbón es aún peor. ¿Por qué? Porque encima es más barato todavía. Ese es el gran problema. Y luego, aparte de la extracción, que se supone, por ejemplo, con las expectativas que tienen de Canarias, que se quiere reducir ese 10%, pero claro, ¿a qué? ¿A costa del turismo? ¿Tienes petróleo y pierdes turismo? Pues la verdad es que la problemática es muy grande. Desde muchas perspectivas es necesario analizarla. Greenpeace lo hace gracias al trabajo de Aida Villa, entre otros muchos de sus miembros. Ella es responsable de energía y cambio climático, y le agradecemos muchísimo su presencia aquí para explicarnos cuáles pueden ser las consecuencias de estas prospecciones en busca de petróleo en torno a la península ibérica, en los mares próximos a Ibiza, en este caso, pero en otros muchos más sitios se está efectuando. Aida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, un placer. Y gracias también al redactor y periodista del diario El Mundo de Baleares, Ricardo Fernández Colmenero. Ricardo, un abrazo y muchísimas gracias a ti por todo tu trabajo y lo que estás descubriendo sobre lo que está pasando allí. Sí, lo que sí me gustaría antes, me gustaría decir que realmente, es decir, sí que son conscientes los políticos del daño que puede suponer, y es una pena que muchísimas veces se utilice como arma política entre ellos, ¿no? Es decir, cuando lo aprueba un partido político, el otro se queja, y cuando el otro tiene la oportunidad de derogarlo, no lo hace, y el que estaba antes se queja. Y el mismo Partido Popular, el mismo PSOE, que en Baleares y en Ibiza defiende una postura y en Madrid defiende la contraria. UPyD, por ejemplo, apoyó al Partido Popular para no derogar estas prospecciones, pero luego a través de las redes sociales se quejan. Entonces, yo creo que no hay claridad en este asunto, y sobre todo que por favor, que esto que no se utilice como arma política, y que de alguna forma no se maree a la gente. Es decir, que se expliquen si realmente produce ya daños, si realmente van a vigilar, si no van a vigilar, pero que no se utilice, por favor, el medio ambiente como arma arrojadiza. Y que se nos informe de todos los problemas que se puede estar generando ese medio ambiente. Ricardo Fernández Colmenero, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, un abrazo. No. Martín, hay muchos más datos que iremos dando a lo largo de las diferentes semanas que vienen a continuación. Habrá muchas más noticias sobre este tema. Pero Ricardo lo decía, que es que no hay petróleo. Yo creo que nos estamos empeñando demasiado en buscar petróleo en nuestro país y gastando mucho dinero cuando tenemos tanto sol y tanto viento que... Efectivamente, ahí está. Exacto. Sí. Luego hablamos de certificación energética también, que se trata de algo parecido, ¿no? Vamos a invertir dinero en tratar de ser eficientes, pero al final no invertimos en lo que realmente importa, que es, caramba, que esta posibilidad de invertir en renovables, y no queremos, ¿eh? Muchas gracias, Martín. Luego más. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. Y afortunados que somos, porque ahora les vamos a contar de dónde se ha escapado y dónde tenía que estar en este momento Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. No lo quieres decir, pero otros lo sabemos. Estabas a 10 kilómetros de Londres, a un hotel de lujo. Allí se reúne el Club Bilderberg, 130 de los hombres más poderosos del planeta, escuchando y asintiendo. Luego dicen unas cosas, pensamos esto, queremos otro, somos de izquierda, somos de derecha, eso dicen a nivel público. Pero cuando habla Kissinger, me decían en estas reuniones, me decía alguien que ha estado dentro de esas reuniones, cuando habla Kissinger con esa voz que parece que viene desde el infierno, aquí nos callamos todos, asentimos, decimos que sí y ejecutamos sus órdenes. Y vienes desde... te hubiera gustado estar ahí, claro. Bueno, es que ya me gustaría contarte que estaba ahí y contar todo lo que han hecho esos hombres súper poderosos del mundo. Hay mucha leyenda, pero para mí no me cabe ninguna duda que realmente se deciden, y se deciden montones de cosas, y se deciden ahí, en el Club Bilderberg. Porque se reúnen hombres que poderosos, no haya ido... que después van a volver a sus despachos presidenciales, claro, a presidir los consejos de administración de alguna de las empresas financieras más importantes del planeta, lógicamente tiene que tener una influencia. Y tiene una influencia muy importante, y no es que se reúnan tres días, un fin de semana al año, es que luego mantienen contactos, hay grupos de seguimientos, se hacen propuestas... se reúnen, intercambian y sin duda, quiero decir, yo no creo que sea el gobierno del mundo, pero sí creo que son el lobby del mundo, sin ninguna duda. De hecho, cuando se saben las cosas, siempre dicen que hay miembros de los servicios de inteligencia más destacados del mundo que no tienen su presencia allí, intentando saber qué es lo que se habla y qué no se dice ahí. Y una de las cosas que seguramente tiene mucha relevancia para los que se encuentran ahí, y están todos muy contentos, en que ahora mismo esté siendo sometido a un consejo de guerra, a un pseudo juicio en los Estados Unidos, Bradley Manning, que es alguien que gracias a la liberación de 700.000 documentos, más que a la liberación, a la filtración de 700.000 documentos, tanto de los partes de guerra de Afganistán como de Irak, efectuados por los soldados norteamericanos que se encontraban en campo de batalla, y por otro lado, el medio millón, prácticamente medio millón de documentos diplomáticos, Kissinger, protagonista en algunos de ellos, que también se han hecho y se han dado a conocer gracias a Wikileaks, bueno, pues... seguramente les ha molestado y les molestó mucho a los que se encuentran reunidos ahora mismo en las proximidades de Londres que esta filtración se produjera, y están deseando que sea condenado a cadena perpetua. Estarán encantados en Londres, porque sobre todo estarán encantados con Barack Obama, que en estos cuatro años y pico, no lleva ni siquiera cinco años de mandato, ha abierto seis casos bajo la ley de espionaje, que es una ley antigua y salvaje, sobre la que está cayendo sobre la cabeza del soldado Manning, y que tiene tantos juicios como todos sus antecesores, mucho más que el propio Bush. El soldado Manning cometió, que tiene 25 años por cierto, y tenía 22 cuando ocurrió todo esto, y que fue detenido en mayo de 2010, hizo aquello que tú has mencionado, Bruno, pero a mí me gustaría añadir una cosa que es por la que más le han odiado en los militares americanos, y es que filtró un vídeo en el que desde un helicóptero Apache los militares mataban a varios civiles de Irak en 2007 y acababan con la vida de dos reporteros de Reuters, traía un fotógrafo y un traductor. Este vídeo es determinante para esta causa. Primero situemos, es decir, Manning ya ha aceptado ser condenado, con lo cual a Manning le va a condenar y como mínimo se va a tragar 20 años, porque ha aceptado 10 de los 22 delitos, por lo tanto... Esa ha sido un poquito su estrategia, admitir algunas cosas para que no le caiga la mayor. Para que no, y la mayor en este caso era la pena de muerte. Ahora, ¿qué es lo que se debate en este juicio? Si le caen los 20 años o le caen la perpetua, ¿no? La perpetua en base a dos cosas, a las más graves que puede haber en Estados Unidos. ayudar al enemigo y haber violado la ley esta de espionaje de 1917. Lo peor en Estados Unidos es que colabores con el enemigo, que se te considere un traidor a la patria. Y esto es lo que ha ocurrido y bueno, lo que el juez militar le ha tratado como a un apestado. Y esto en el país donde teóricamente la justicia actúa libremente es, bueno, pues tremendo, ¿no? Porque le han considerado que cuando le detuvieron le metieron en la base de los marines en Cuántico y ahí le dieron durante 9 meses un tratamiento ante el que hubo quejas, pero que nadie, el juez que ahora le juzga, no abrió la boca, la juez militar de Nis Lind no abrió la boca. Y es que durante 9 meses Manning estuvo durmiendo y viviendo desnudo y sin gafas, las gafas esas que necesita para ver hasta los más mínimos detalles. Estuvo encerrado en una celda de 6 metros cuadrados las 23 de las 24 horas del día. Habrás visto, Bruno y Silvia, habéis visto que es absolutamente una poca cosa de hombre, se dedicaba a los temas de inteligencia, pero fuera de suicidarse, que no podía, pues comprenderéis que no tenía ningún sentido tenerle aislado, tenerle sometido a ese tratamiento. Bueno, se dejó eso, se le dejó cuando ya, digamos, que eso es lo que se suele hacer en las películas a alguien antes de que quieres que largue, ¿no? Primero le sometes a la tortura y después lo que es lo que ha hecho la CIA, lo que hemos visto que han hecho continuamente en todo. Pero bueno, el juicio, este juicio que ya empieza mal, que empieza torcido, empieza con esas torturas reconocidas por ejemplo. Yo he encontrado el relato de Juan Méndez, que es un relator especial de la ONU sobre la tortura, que dice que el tiempo que estuvo ahí se constituye como mínimo un trato cruel, inhumano y degradante que viola la Convención sobre la Tortura. El juicio no tiene derechos porque es que no quieren que tenga derechos. Porque este tipo de juicio no se pretende que tengan derechos, se pretende condenarle, ¿no? Se pretende condenarle pese a que está certificada la tortura en su caso y eso ya debería ser causa para la anulación, claro, de cualquier proceso judicial contra él. Es muy fácilmente defendible una de las cosas por las que se le acusa. A él se le acusa de dar información al enemigo, pero es perfectamente conocido que ninguno de los documentos que ha puesto en circulación, ninguno ha servido para que enemigo cualquiera haya podido hacer algún daño a los Estados Unidos ni a ningún otro país. Con lo cual, habiendo tantas evidencias sobre su inocencia en cuanto a los cargos que hay contra él, todos sabemos fehacientemente que va a ser condenado. Y esto nos hace pensar. Sí, pero yo ahí sí te quiero decir una cosa. Es decir, él cometió un delito, que yo creo que hay que decirlo. Él cogió una información que era reservada, digamos, el inicio del delito. Y esa información se la pasó, la sacó del este, esos 700.000 documentos, y se los pasó al otro. Y se los pasó a Wikileaks, es decir, hubo una violación de la ley de secretos oficiales. Bueno, no hay ninguna prueba sobre ello tampoco, todavía. Bueno, se han cuidado mucho, tanto en Wikileaks como él, de que se haya certificado ese tránsito de información. Pero digamos que podemos saber todos. Él ha reconocido, y me imagino que yo no sé, de esos 10 delitos de los 22, con lo cual yo ya parto del hecho que él ha cometido un delito. Otra cosa distinta es que él, ese acto, lo quieran convertir en lo que tú estabas diciendo, es decir, que lo quieran convertir en que ha dado información al enemigo, que ha facilitado atentados contra americanos y que ha hecho todo ese tipo de cosas. Sí, porque ¿no? la defensa, la estrategia de la defensa, una de las cosas que apuntaba era que Manning lo que intentaba era concienciar con este hecho, al intentar pasar estos documentos, de que vieran lo que estaba sucediendo allí, con las tropas y que de alguna forma las tropas han vuelto de Irak gracias a todo esto. Ah, claro, porque digamos que habiendo cometido él ese pecado, él textualmente, yo tengo aquí la frase que él dijo, y es que el público tenía acceso, quería que el público tuviera acceso a la información, porque así podía abrir un debate en Estados Unidos sobre el papel del ejército, la guerra y la política exterior norteamericana. Yo me he encontrado que en el capítulo 499 del manual de campo del ejército dice que cada violación de la ley de la guerra es un crimen de guerra. Y entonces, de alguna forma, y no hablemos de la Convención de Ginebra, él tendría derecho a denunciar aquellos actos del gobierno de Estados Unidos que van contra ese tipo de normas. Por eso he empezado añadiendo a los datos fríos que ha dado Bruno, he añadido lo del vídeo. Porque el vídeo es una clara demostración de un delito, de un ataque que Estados Unidos estaba negando continuamente. Y ese vídeo lo demostraba. Ese es el vídeo que dejó gravemente en evidencia al ejército americano disparando contra civiles, que es lo... un ejército puede cometer montones de errores, se pueden equivocar, pueden tirar una bomba a un avión y que vaya a una escuela de niños, efectivamente. Pero lo que no puede es disparar conscientemente contra los civiles, ¿no? Qué pena que no haya un vídeo... Contra civiles adultos, contra civiles niños... O contra el Hotel Palestina, cuando mataron a nuestro fotógrafo. Es decir, qué pena que no haya un vídeo... Pero además a conciencia. En el caso del Hotel Palestina, claro, conciencia, sabiendo que eran periodistas y sabiendo quiénes se encontraban ahí. Y en este caso igual, se sabía que la gente de Reuters estaba ahí, podían ser víctimas de ello, y no importó. Con lo cual, o el enemigo para el gobierno norteamericano y para el ejército eran los periodistas, o aquí falta que alguien explique algo, pero sobre todo que me explique dónde está el delito de Bradley Manning, que lo que ha hecho es notificar... Precisamente es un delito, ¿no? No, yo sigo pensando ahí, yo ahí discrepo, quiero decir, que yo creo que él sabía perfectamente como militar que cuando estaba enviando esos 700.000 documentos a Wikileaks, que él estaba saltándose la norma. Otra cosa es, luego ya... el caso de qué tipo de condenas le vas a poner, y sobre todo que esa información, yo creo que es una información que la sociedad, la opinión pública tenía derecho a saberla. Para mí lo que pasa es que, siendo culpable de esos pequeños delitos, pequeños no, de esos delitos, posiblemente de esos mínimos que él ha reconocido y tal, a partir de que tú a un señor le tienes durante 9 meses, 11 meses, torturándole, y luego le sacas sus testimonios y le sacas sus cosas, eso debería ser un juicio tan nulo como el de todos los terroristas, supuestos terroristas, que están en Guantánamo y que les han sacado testimonios, pero aislados, fuera de la ley y torturándole. Y además hay otra cosa que yo creo que es igual de grave a esto que hemos añadido, y es que se está celebrando un juicio sin garantías. Aquí en Estados Unidos se hace previamente todo un proceso de investigación que lleva a cabo el juez, y no se han sabido los testimonios. Se ha decretado todo, se han parado todo en los secretos de Estado. Cuando tú estás en un juicio, tienes que dar la capacidad a la defensa para poder proteger los derechos del defendido. Resulta que en el juicio hay una cosa muy curiosa, y es que la jueza va a tener un botón para que las declaraciones de las personas que estén ahí, cuando considere que son que violan la ley de secretos oficiales, aprieta el botón, y entonces en la sala de prensa que está al lado no se oye nada, porque les van a dar el sonido 19 segundos después de que se produzca. Jolín, es como cuando se retransmiten los Goya por si alguien dice algo. Efectivamente. Es toda una hipocresía. Qué barbaridad. Un teatrillo. Hay varios casos más, no es la primera vez que se juzga a alguien como venganza por haber puesto al descubierto algunas vergüenzas de los estados. Podemos citar algunos de estos juicios por venganza, como por ejemplo el de José María Santos. Bueno, ese es el caso que ocurrió en 1987, el colmo de los colmos. Todavía el CSID no había avanzado y tenía sus propias leyes y actuaba un poco en la ley de la selva. Este fue el caso, lo cuento, lo recuerdo rápidamente. José María Santos era un hombre que tenía 8 hijos, que no le llegaba a final de mes, y no se le ocurrió otra cosa que vender papeles de una investigación que él estaba haciendo en Marbella a la revista Interview. Bueno, le pillaron y lo que hicieron fue llevarle a una base operativa. Le metieron en la base operativa. Le dijeron que llamara a su mujer diciéndole que se había ido de viaje de trabajo. Con lo cual era mentira, porque le tenían escondido. Y allí le tuvieron una semana presionándole psicológicamente, de una forma bastante similar, esta presión psicológica, esta tortura psicológica a la del soldado Manning, en la cual no le dejaban ni a sol ni a sombra en todo el día. Que dormía con un agente en la cabecera de su cama, que le observaban cuando estaban en la ducha, le interrogaron sin que tuviera abogado, no le contaron en ningún momento el derecho, y además le presionaron y le convencieron, le dijeron, si tú firmas, nosotros nos comprometemos a que si te terminan echando del CSIC, te vamos a poner un... te daremos dinero, garantizaremos que tu familia tenga dinero y todas esas cosas. Entonces él al final cogió y firmó, lo firmó todo. ¿Qué pasó? Que al final, bueno, pues que esto fue un escándalo. No cumplieron la promesa y hubo un juicio en el cual pidieron la prueba y resulta que el vídeo, porque todo lo habían grabado, la parte en el que hacían la promesa, él había desaparecido. Él salió, y lo cuento como anécdota y no voy a contar más, el jefe del gabinete jurídico, no voy a dar su nombre, que esto ya es historia, el jefe del gabinete jurídico del CSIC, y yo estaba en aquel juicio, le preguntaron que si le habían retenido en contra de su voluntad y dijo que lo habían hecho porque él les había pedido que no le llevaran a su casa porque tenía miedo a su mujer y a sus 8 hijos. Esto lo oí yo en el juicio. Le condenaron a la máxima pena, lo expulsaron del CSIC sin derecho a un juicio justo y después, efectivamente, como estamos, digamos, en otro sentido, con toda la injusticia del mundo. Y déjame que te cuente en un minuto un caso muy rápido. El de Oleg Penkovsky, por ejemplo. Uh-huh. Que esto es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Oleg Penkovsky estuvo durante años haciendo el mayor agujero a la seguridad de Rusia. Incluso fue el que avisó a Kennedy de que Rusia estaba instalando misiles en Cuba. Bueno, fue un daño tremendo. Cuando le pillaron, ¿qué fue lo que hizo los rusos? Bueno, primero le torturaron aquí sin... fijaros, los años 60, bueno, le dieron hasta en el carnet de identidad. Pero luego lo que hicieron fue hacer que el juicio, sin limitaciones, que lo escuchara todo el mundo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Al final pareció que no le habían acusado tanto porque había robado información, y además una información de una calidad tremenda, sino porque era un guarro y un depravado. Y porque, y se oyó allí en el juicio, que se había dedicado a beber champán en los zapatos con otras chicas. Y en los zapatos de tacón de las guarras occidentales con las que se reunía. Así fue todo el juicio. Y al final la sociedad rusa pensó que había que matarle, como luego le mataron. Fíjate. No por ser un espía, sino por ser un guarrindón. Pero le quemaron vivo al final, ¿es verdad o no? No creo que esta no fue la historia de Penkovsky. Parece ser que a este le fusilaron, como le dieron tanto. Pero sí hubo algunos otros que les pillaron y que les quemaron vivos. Bueno, estos son algunos de los casos. Hay muchísimos juicios de este estilo, juicios por venganza. El Estado usa sus propias leyes, unas leyes que puedes reconvertir a medida de tus propios intereses. Sí, es decir, que no coges el juez le tienes a tu servicio y el juez hace exactamente lo que tú quieres, ¿no? Vamos a escuchar las noticias y la actualidad en Onda Cero, Fernando, pero después hacemos un poquito de historia. Se han cumplido 68 años del desembarco de Normandía, de uno de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Aquel suceso lo cambió porque comenzó el fin de la Segunda Guerra Mundial y hubo muchos espías por medio, ¿no? Te contaremos una historia de espías y perritos. Eso es, un perro protagonista. Será después de la actualidad en Onda Cero, llega ya mismo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Detector de mentiras. Y este polígrafo lo ponemos cerrando rueda, continuamos contigo. Lo ponemos para averiguar algo de las muchísimas cosas que ocurrieron, la infinidad de aventuras relacionadas con el espionaje, que fue tremendo ese día de junio de 1945, cuando se produjo el desembarco de Normandía, uno de los momentos más importantes del siglo XX, como decimos, al principio del fin de la Segunda Guerra Mundial, y los espías tuvieron mucho que ver en ello. Efectivamente. Durante muchos meses hubo una batalla secreta entre los dos bandos por la fecha del día D, en que se iniciaría la reconquista de Europa. Los alemanes sabían que si conocían el lugar y la fecha de la llegada de los invasores, disponían del suficiente número de fuerzas para repelerles. Y los aliados eran conscientes, por otro lado, de que el éxito se basaba en que Hitler tuviera disgregadas sus tropas no solo ese día, sino durante unos cuantos más. Para ello, fue vital la intervención de un grupo de agentes dobles asentados en Inglaterra. Los alemanes creían que les eran fieles, y así debían creerlo para que el engaño coordinado de todos ellos diera resultado. El libro, La historia secreta del día D, del investigador Ben McIntyre, cuenta cómo el español Garbo y cuatro de sus compañeros tejieron el engaño. Pero relata un episodio desconocido, aparentemente anecdótico, pero que pudo dinamitar el esfuerzo del engaño. La protagonista, Lili Sergeyev, una mujer lista, de carácter complicado, que mintió a los alemanes sobre sus verdaderas lealtades y se convirtió en agente doble al servicio de los aliados. Lili era una rusa blanca que vivía sola, rodeada de sus manías y únicamente acompañada de su fiel y adorado perro, Babs. En 1942 se ofreció al MI5 en Madrid y el único problema fue que no se veía viviendo en Londres sola sin su querido compañero. Como el espionaje inglés le pareció una tontería a los remilgos de Lili, decidieron gestionarle el viaje de su animal, lo que no consiguieron, porque la ley inglesa obligaba a someterlo a una cuarentena antes de dejarle entrar, a lo que la espía se negó. Así que le ofrecieron llevárselo a Gibraltar y enviárselo por alguna otra vía. Lili creyó en las promesas que le hicieron y se fue a Londres a ejercer de agente doble. Pero los meses pasaron y nada salió como le prometieron. Un contacto suyo se llevó el perro a Argel y allí le atropellaron y murió. Una historia que Lili pensó que le habían contado para que dejara de dar la paliza con que le llevaran al perro. Seguro, pensó, que les habría sentado mal que les pidiera que utilizaran un submarino para llevarle a Babs. Así que se convenció de que los ingleses eran fríos y no apreciaban suficientemente su trabajo. Ella lo estaba dando todo por ellos y a cambio ni siquiera se habían preocupado de atender su única petición. Sabían lo que quería y necesitaba a Babs, pero no solo no se lo llevaron, sino que le asesinaron. Por eso, en uno de sus viajes a Portugal para verse con Kliman, su enlace en el espionaje alemán, los dos diseñaron una clave para poder alertarle si los ingleses la descubrían. Algo que no hubiera tenido ninguna importancia si al regresar a Inglaterra le hubiera dado al MI5 el dato, pero se lo escondió. Además, cuando faltaban pocos meses para el desembarco en Normandía, se fue de la lengua y se lo contó a su controladora, que se quedó espantada. ¿Habría utilizado ya la clave secreta y habría dejado en evidencia la red de agentes dobles? No lo había hecho, pero lo había pensado en diversas ocasiones. No se sabe si Babs sufrió un accidente o le mataron por orden del MI5. En cualquier caso, los espías ingleses no valoraron suficientemente las necesidades humanas de Lili y el hecho de que una mujer solitaria podía necesitar a su perro. Por ese gran fallo, casi se cargan el desembarco en Normandía. Ese día de la clave secreta que hemos analizado esta noche es la de Lili Sergeyev, efectivamente. Y además, fíjate, por esas tonterías muchas veces hay experiencias que te lo cargas todo. Fernando Rueda, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Muy bien, un abrazo fuerte. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. We'll be right back. Fernando Rueda, con su detector de mentiras hemos comenzado el segundo tramo de La Rosa de los Vientos, en el que tendremos también historia, en Mujeres con Historia. Dentro de unos instantes vamos a estar con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal, con las crónicas del misterio. Noticias las que os estamos contando hoy, que estamos en la Feria del Libro el próximo sábado a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde en la caseta 150, tanto Lorenzo Fernández, que dentro de unos minutos lo escucháis, como servidor en la Feria del Libro. Mucha gente de Onda Cero y muchos hombres y mujeres de Onda Cero ahí en esa Feria del Libro, y que el día 22, el sábado 22, La Rosa de los Vientos va a Galicia, a Lugo, al Museo Provincial de Lugo. Vamos a estar ahí, jornada de puertas abiertas con todos nuestros oyentes para que disfrutéis de nuestros contenidos y nosotros disfrutemos de vuestra presencia. La Rosa de los Vientos en Galicia, el sábado día 22. Un programa, también el de esta noche, que tiene personaje oculto. Os ha ofrecido Silvia Casasola unas pistas hace unos minutos. Tenemos más. ¿Y estas nuevas pistas son? Pues mira, hay muchísima gente que están dando sus posibles opciones de personaje. Entre ellos, pues por ejemplo, Dick Tracy, Superman, Tintín, hasta Mickey Mouse. Pero, pues ya hemos dicho que estos, pues estos ya sabéis que no son. Así que ya tenéis menos opciones. Las pistas, para que ya concretéis quién puede ser este personaje. De apellido Von Leroy, en relación... ¿Con qué tenía ese apellido? Con su indumentaria. Además, nuestro personaje tiene unos sobrinos llamados Hugo, Paco y Luis, aunque en España llevaron otro nombre. Nuestra protagonista, además, es conocido por su mal carácter y su peculiar forma de hablar. Oh, yo creo que ya blanco y en botella. Lo tenéis sencillísimo. En almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, indicarnos quién es este estupendo personaje. Y en almohadilla Rosa Vientos en Twitter, algunos de vuestros comentarios, ha habido enorme cantidad de ellos en la primera hora de programa con almohadilla Rosa Vientos. Juanmi Mendizábal decía que casualmente USA nos saca más de 100 años de ventaja en democracia, y de fe. Peraza dice: he tenido que dejar de estudiar para escuchar bien. Neoinquisición calificaba alguna de las cosas que hemos comentado en la primera hora de programa. Ángel Gabay y Agustín Serrano dice: sábado, casi las 2 de la mañana, estudiando integrales. Mucha gente por estas fechas ya estudiando, dice: sábado, casi las 2 de la mañana, estudiando integrales y escuchando Rosavientos. Al menos así se hace más llevadero el estudio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. When you're a stranger, faces look ugly when you're alone. Crónicas del misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. Y estas personas extrañas acaban de bajar de un ovni. Son Manuel Carballal y Lorenzo Fernández. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas, pero Manuel todavía no ha quitado la sonda. No, yo lo que veo es que uno se ha quedado con los ojos así muy grandes y el otro con la cabeza grande, no sé yo. No diremos quién es quién. Y cuando hablas de sonda, ¿a qué te refieres, Lorenzo? Hombre, hay muchos tipos de sonda, ¿no? Pero vamos, la más asociada a las abducciones es una muy específica. Ya sabes de cuál te hablo. ¿Cuál? Dices, eres ese tubito que se introduce por el ano. Bueno, ah, vale. Más claro, pero vamos. Como la de Willy Strieber en Comunión, que yo es una película que recomiendo a toda aquella persona que te pregunte por películas de estas temáticas, pero que esté dispuesto a ver y asimilar otro tipo de cosas, otro tipo de interpretaciones y otras realidades más allá de las que se ven. Él decía que había que saltar y atravesar el espejo, que nosotros vemos el reflejo de lo que el fenómeno quiere que veamos, pero que detrás de ese espejo hay otras cosas. Yo no estoy seguro de... El saltar saltó, lo que no sé si lo atravesó o se estampó contra el espejo, porque reconocerás que es una película difícil de digerir para alguien que espera una película sobre clásica, abducción. Claro, es totalmente distinta. Sí, porque él decía... Y si no, si les gusta la música, escuchan al final los últimos 3 minutos en los que sube Woody Strieber, habla con su mujer en el ático de ese edificio, con la guitarra de Mac Knopfler de fondo, ya es... Hombre, es que el protagonista es perfecto para ese papel. El mejor actor, el mejor. Sé que te gusta, por eso te lo dejo a huevo. Dijo una cosa en su libro, en Comunio, decía que las abducciones y los visitantes, los extraterrestres, están hechos del mismo material que los sueños. Uh-huh. me parece muy interesante para alguien que afirma que su experiencia es una historia real, que era el subtítulo de su libro. Por abducciones, cuando mencionas esa expresión, popularmente se entiende aquel que iba por la carretera, que un ovni le ha secuestrado y le han hecho una serie de cosas. Claro, así presentado, el fenómeno de abducción tiene poco crédito a nivel de opinión pública. Es posiblemente el más denostado. Claro. Sin embargo, cuando se estudia a quienes lo han estudiado de forma científica verdaderamente bien, han hecho trabajos extraordinarios, como puede ser el caso, John Mack ganó el premio Pulitzer, el conocidísimo premio Pulitzer, cuando estaba investigando los casos de abducción, un psiquiatra que admitía la realidad ante estos hechos, que intentaba ir algo más allá de esa apariencia, pero que se quedó verdaderamente sorprendido cuando investigó estos sucesos increíbles, pero contados por individuos creíbles. Claro, es que estamos hablando de, bueno, pues John Mack no deja de ser ese producto de una época, años 50, cuando, bueno, pues estos temas estaban en absoluta efervescencia, y de repente oye hablar, a raíz de que otro colega suyo, también médico, le informa que conoce a un artista, un escultor neoyorquino llamado Bud Hopkins, que es un hombre pues que está muy, bueno, interesado por una temática muy específica, tal es las abducciones. Pensemos lo que hemos dicho al principio, es decir, es que si hoy en día el tema de las abducciones es algo absolutamente denostado cuando hablamos del fenómeno ovni en su más amplio abanico, por aquel entonces era casi casi cosa de locos, ¿no? Siempre había una explicación médica, siempre había una patología psiquiátrica para explicar qué es lo que estaba pasando con esa gente. Como tú decías, ¿no? En un momento determinado van por una carretera, observan unas luces o no, aparecen una serie de personajes que parece que van dentro de esas luces o no, introducen dentro de esas supuestas naves extraterrestres a estos personajes, y generalmente cuando posteriormente se empiezan a producir anomalías que no se corresponden con lo que es su monotonía diaria, pues dolores de cabeza, insomnio, acuden a un médico, se les hace una sesión hipnótica de hipnosis, y a partir de ahí empieza a salir la experiencia que unos admiten y otros no. Bueno, pues esto es lo que empieza a estudiar John Mack, pero John Mack lo hace a raíz de las diferentes conversaciones que tiene con este personaje que él mismo define como alguien absolutamente fascinante, que es Bud Hopkins, ¿no? Pero la cuestión es que además lo empieza a hacer desde la óptica, dejando lo que él considera pues que la ciencia no deja de ser la nueva religión del siglo XX, pues la deja un poquitín de lado y se mete en lo que hasta ese instante nadie había investigado, que es la parte emocional, la parte personal del fenómeno. ¿Qué es lo que ha llevado a personajes absolutamente normales de uno u otro extremo del país, que no han coincidido jamás, que no se han visto, no han compartido experiencia, a contar prácticamente lo mismo? Y además, que esa experiencia, sea lo que sea, les ha dejado pues en un estado de shock, prácticamente un estado traumático, que les va a acompañar toda la vida. Esto es lo que empieza a investigar John Mack, y lo que hace de su trabajo, pues que posteriormente de ser el único, yo creo que el primer científico real, ¿no?, que se mete en este tipo de experiencias y que intenta explicarlas, no solo desde el punto de vista psiquiátrico, pues yo creo que es el único que posteriormente también incluso acaba siendo, como los propios abducidos dentro del fenómeno extraterrestre, acaba siendo denostado, ¿no? A ver, le costó su carrera. Claro. Le costó su carrera. Y Hopkins, yo tuve la suerte de conocerlo, y efectivamente coincido con John Mack, que era un tipo encantador, entrañable, y subrayaría que además de investigar la parte emocional, no solo quería investigarla, sino que quería tratarla. Mm. Es decir, la característica fundamental de los abducidos, a diferencia de otros testimonios ovni, es el trauma aparente que presenta cuando te cuentan sus historias, ¿no?, sus vivencias. Y Bud Hopkins fue el primero que ideó aplicar la estrategia de los grupos de autoayuda que se utilizan en narcodependientes, en alcohólicos anónimos y demás, a las experiencias de abducción, para que los abducidos compartiesen entre ellos sus experiencias y buscasen un apoyo y no sentirse tan bichos raros, ¿no? Esto desde el punto de vista terapéutico supongo que a John Mack le atrajo, porque evidentemente ayuda a esas personas, pero desde el punto de vista de la investigación ufológica es inevitable que contamine los testimonios, porque si están intercambiando experiencias entre ellos, claro, es lógico que después en los relatos haya coincidencias, ¿no? Pero se supone que cuando una persona es abducida, o por los testimonios que luego a través de hipnosis han conseguido, en principio no lo recuerdan. Es que en 1985 Tomás Bullard hizo el primer retrato robot, el primer estudio estadístico sobre abducidos, con un universo de 312 casos. Y creo que tener en cuenta que Bullard era un folclorista. Claro. Y le vino extraordinariamente bien para ver cómo determinados episodios, vistos en conjunto, esa evolución, ese viaje, esa transformación, así se llamaba el segundo de los libros de Strieber, no deja ser una forma de explicar lo que se siente, era como un viaje idéntico al que vivían en el siglo XIII quienes iban al mundo de Oz con las brujas, por ejemplo. Claro, o todavía hoy. Porque John Mack, cuando ya desgraciadamente él falleció, creo que en el 2004, de un accidente de tráfico, un conductor ebrio se lo llevó por delante en Londres, él estaba investigando entonces unos casos interesantísimos en Harare, en Zimbabue, en un colegio con niños con otra formación, no pertenecían a Europa ni a Estados Unidos, y que describían cosas muy similares, ¿no? Claro, para los folcloristas se trata del mismo fenómeno simbólico, alegórico, folclórico, a menos que las experiencias, como decía John Mack, fuesen reales tanto en el pasado como ahora. Yo en su día hice un estudio sobre 100 casos de abducción a lo largo de un siglo, y a pesar de que en la bibliografía especializada se supone que el inicio de las abducciones es el caso de los Gil, los años 60, aunque es el caso de Vilas Boas. Es unos años anterior, 4 años anterior. Hay muchísimos casos, relatos, que pueden recoger los folcloristas muy anteriores al siglo XX. Por lo tanto, se trata de una creencia que se ha traspolado al contexto tecnológico en el siglo XX, o de algo más. La diferencia entre los folcloristas y John Mack es que John Mack se cogió la maleta y se fue a entrevistar y a claro. tratar y a participar en esos grupos de autoapoyo de Hopkins, y quedó impresionado, yo me atrevería a decir que traumatizado, por las experiencias que le contaban, y llegó a la conclusión, y eso fue lo que le costó su carrera, de que estas personas describían experiencias reales. Porque él en principio era escéptico y se acercó como un psiquiatra para estudiar el fenómeno y ver realmente lo que era cierto y lo que no. Y lo que yo te comentaba y os comentaba en principio, esas personas que se acercan a pedir ayuda, en ese primer momento, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué necesidad tienen para llegar a la conclusión que tiene que ir al psiquiatra? Se supone que tienen ahí como una pérdida de espacio-tiempo. Es que este es el problema. Solo un momento. Antes de entrar en eso, es que has hecho un matiz, Silvia, que me parece tremendamente interesante aclarar, ¿no? Es decir, has dicho, John Mack era escéptico. Bueno, vamos a ver, John Mack, como se le intentó machacar al final de su carrera, incluso sus propios compañeros de Harvard, ¿no?, fueron los que más caña le metieron, hay que decir que Mack jamás habló ni de razas extraterrestres ni de encuentros con alienígenas, pero sí decía, textualmente te leo, decía, yo nunca diría sí, hay extraterrestres llevándose a la gente. Yo diría que aquí existe un poderoso y convincente fenómeno que no puedo explicar de otra manera. De hecho, el objetivo de John Mack a lo largo de su vida en el sentido de investigación de este tipo de sucesos, pues fue presentar, pues es una investigación desde la psiquiatría para determinar la autenticidad de esos relatos y especialmente de las experiencias que tenían los abducidos, ¿no? Y al final, en uno de sus múltiples libros, acabó concluyendo, primero, que el fenómeno es real porque existen miles de personas que tienen experiencias similares. Solo por esto es un fenómeno real. Es contrastable con respecto a la gente que sufre el mismo fenómeno. En segundo lugar, decía, mis investigaciones psiquiátricas con más de 50 abducidos y otros estudiosos similares, estamos hablando del año 1992, cuando él tenía la certeza de haber entrevistado a 50 personas que reunían esas características, decía, indican que estas personas están diciendo la verdad, que no padecen de enfermedades mentales y que algo inexplicable pero real, algo inexplicable pero real, le sucedió y provocó estos relatos. Y terminaba diciendo, al parecer las entidades que han provocado estas experiencias tienen la capacidad de entrar y salir de nuestra realidad física. Repite lo que dijo. Las entidades que han provocado estas experiencias. Es decir, lo que hoy en día se está barajando, y ya hemos hablado en más de una ocasión en nuestras crónicas del misterio, en la tertulia, de esa posibilidad, ¿no?, que muchos físicos especialmente están barajando, como esas inteligencias de otras dimensiones, aquí ya lo esbozaba John Mack. Él no dijo jamás que fueran extraterrestres, no dijo jamás que esos supuestos abducidos estuvieran siendo víctimas de esos marcianitos que vienen en una nave espacial, pero sí decía que había un fenómeno real, un fenómeno desconocido y que había que investigar. Quizás ahí es donde él perdía ya su escepticismo. Hombre, se puede ser escéptico y limitarse a los hechos que tú conoces, claro, ¿no? Y elaborar una teoría, porque hay otros investigadores que se han acercado, científicos al campo de las abducciones, y que han llegado a conclusiones distintas a las de John Mack. Pero había un matiz interesante en los estudios de Mack, y es que él prefería no utilizar el término abducido, porque abducción es un sinónimo jurídico, es un término jurídico que es sinónimo de rapto, de secuestro, y esto sería también matizable, porque una de las variables, entre comillas, que yo contemplaba en este estudio de 100 casos, era la actitud que mostraban los, entre comillas, secuestradores, ¿no? Y me sorprendió muchísimo encontrarme en un altísimo porcentaje de casos con que los testigos describían una actitud amistosa, o incluso indiferente. O sea, no es la actitud que esperas en un secuestrador, la de las víctimas de un secuestro de ETA o del crimen organizado, de los secuestros express. Hombre, no describen una actitud amistosa en los secuestradores en ningún caso. Y ese es un matiz interesante. Por eso él, John Mack prefería utilizar el término experimentadores, quienes habían vivido la experiencia, no el de abducidos ni el de secuestrados, que ya es un matiz interesante. El caso de John Mack, fíjate que él tituló su libro, después se tradujo, yo no sé, iba a decir en cristiano, en español creo que se tradujo como secuestro, pero originalmente el libro se llamaba, en donde explicaba muchos de estos casos, Secret Life, sí. Vida secreta, y era no, una forma... Ese es el de Jacobs, el de David también, Jacobs. Que es otro personaje extraordinariamente muy parecido a un científico de primer nivel. Fue abducción, es decir, y se tradujo como secuestro, y después y Secret Life es el libro de David Jacobs, que es otro personaje del que podemos hablar, también psiquiatra, y que recopiló una serie de casos verdaderamente extraordinarios. Claro, el problema, yo te cuento una experiencia... No solamente son norteamericanos, que parece que solo pensamos en los casos que han ocurrido fuera, ¿eh? Pero mira, yo te cuento una experiencia personal, directa, que me ocurrió a mí, o sea, que no me la ha contado nadie. Nosotros hemos investigado muchos casos de abducidos españoles en España. Ha habido casos muy conocidos, Miguel Herrero, Julio F., Prospera Muñoz, Paco Padrón, Eduardo Pons Prades. Hay muchísimos casos clásicos y otros que no se conocen tanto. Y yo recuerdo una reunión en un congreso de psiquiatría y de psicología en La Coruña, que, claro, cuando tú haces un estudio de este tipo... Además de entrevistar muchas veces al testigo, al abducido, lo primero que te planteas es someterlo a algún tipo de test psicológico o si puede psiquiátrico para ver que no estás hablando con un chalao. Es lógico, ¿no? O sea, esto es de primero de ufología, digamos. Y yo recuerdo una reunión con un psiquiatra del Sergas diciéndole si estaría dispuesto a colaborar en estas investigaciones, que cómo se plantearía el entrevistarse con una persona que decía que había tenido una experiencia dentro de un ovni o que se había secuestrado con extraterrestres, y fue automático, el tío dijo, psicótico. Claro. Un tío que dice que lo han llevado los extraterrestres, está zumbado, o sea, es evidente, ¿no? Ese era ya el punto de partida. Y este era el punto de partida que tenía John Mack hasta que empezó a entrevistarse con los abducidos y se encontró con que no era tan sencillo, ¿no? Porque la carga emocional que tiene la experiencia cuando estás con estas personas en su casa, charlando con ellos, y de repente rompen a llorar o te das cuenta de que empiezan a temblar. Claro, dices, hombre, aquí hay algo que realmente esta persona, por lo menos esta persona lo considera cierta. Eso puede entrar dentro de una psicopatía o de una psicosis. Pero luego hay otra serie de cosas como testimonios adyacentes, personas del contexto familiar que han presenciado o bien fenómenos luminosos, etcétera, las marcas que aparecen en el cuerpo, que John Mack insistía en que no tenían el mismo patrón que el de los estigmas, por ejemplo, que tiene una componente religiosa, psicosomática, que ha sido muy estudiada, sino que eran otro tipo de heridas, o de somatizaciones, entre comillas, que aparecen en el cuerpo de los abducidos. O sea que el tema es mucho más complicado. Hay algunos casos, tú me llegaste a mencionar alguno, Manuel, de cómo, porque... En no pocas ocasiones, los casos de visitantes de dormitorio, que hemos mencionado, están muy vinculados. El caso de William Strieber, que antes mencionamos en el libro Communion, este escritor, el escritor de El Ansia o de Lobos Humanos, que fueron películas que triunfaron gracias a las producciones que se hizo en Hollywood, que interpretadas en ambos casos por David Bowie, por el cantante también que te actor. Gusta poco también. También, sobre todo como cantante, no tanto como actor, pero las películas, ese horror gótico pero escrito en el siglo XX, habla mucho sobre este personaje. Pero William Strieber es el típico episodio, el típico suceso en donde parece que se unen los visitantes de dormitorio a las abducciones. Es que el estudio que mencionamos antes de Tomás Bular es del 85, pero en el 88 todo cambió. En el 88 pasaron muchas cosas, se monta todo el follón con los papeles del Majestic 12, aparece el testimonio de William Moore, el libro el segundo libro de Bud Hopkins, Intrusos, que es un éxito mundial, y comienza ese perfil que dibujaba Bular de que la abducción se solía producir en una carretera, a altas horas de la noche, con un testigo único, ya ha cambiado el perfil, ¿no? Las personas que dicen haber sido abducidas empiezan a describir episodios en su propio domicilio. Por eso se empezó a hablar de los visitantes de dormitorio, los visitantes de alcoba, que evidentemente los folcloristas asimilaron a todos los relatos de íncubos y súcubos del medievo, a los viajes a Magonia y a los mundos élficos. Pero bueno, lo que describían los testigos y algunos casos, además, de Linda Napolitano, por ejemplo, muy notables, la experiencia de abducción comenzaba con la visita de esos pequeños seres, pero ya en el propio dormitorio del testigo. Perdón, y en estas reuniones que comentabas antes del grupo de apoyo de Bob Hodgkins, aparte de comentar el fenómeno, ¿se llegaba a alguna conclusión según el estudio que él hizo de estas personas que padecieron abducción? ¿Se tenía algún objetivo? Hawkins le daba mucha importancia a la hipnosis, era su herramienta. Hawkins, al fin y al cabo, era un artista que había tenido una experiencia ovni en el año 64, siendo muy joven, simplemente un avistamiento, y se había involucrado en la investigación del tema ovni. Había escrito en el 81 el primer libro, Tiempo Perdido, Missing Time, que donde ya empezaba a hablar de las abducciones, y digamos que era un creyente, en base a su experiencia, él ya partía de la base de que las experiencias eran reales. Por eso decía antes que es muy interesante desde el punto de vista terapéutico, porque los abducidos suelen sentirse tremendamente solos, porque nadie va a creer una historia tan dantesca y tan sorprendente como las que cuentan los abducidos, y el hecho de encontrarse con otras personas que cuentan lo mismo les anima, por un lado, pero también refuerza su seguridad en que la experiencia es real, y probablemente no en todos los casos es real. En lo que intentaba es una terapia y curar el alma de esas personas que habían vivido una experiencia que les había traumatizado y que les estaba impidiendo llevar a cabo una vida normal. Hay casos, bueno, y por no hablar de los casos de los embarazos psicológicos o no psicológicos en algunos casos, claro, Hawkins mencionaba algunos. La verdad es que la fuerza emocional de este tipo de episodios, pero nos quedan pocos minutos y sí quisiera que cada uno, Lorenzo, Manuel, nos dijerais algún caso, un suceso que os haga pensar que estamos detrás de un fenómeno digno de seguir siendo investigado. Hay muchos, evidentemente, pero uno que que tenga algo, alguna prueba, alguna evidencia, algo para que para vosotros sea determinante. Vamos a ver, aquí la evidencia es el testimonio y la palabra de la persona a la que estás entrevistando. Yo te puedo decir, como dice Manuel siempre, ¿no? Una cosa son los casos que escuchas, que lees la bibliografía, otra cosa es lo que tú investigas, ¿no? Y ahí también palpas un poco la verdad que te está transmitiendo el testigo. En este caso sí te puedo decir que en su momento sí tuvimos la oportunidad de estar con dos personas, una en Albacete, otra en Barcelona. Quizás el de Barcelona, simplemente porque era más joven y era una persona que no conocía para nada estas temáticas, ajeno a ella, pues vivió una experiencia que a nosotros realmente nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Un chaval de 20 y pocos años, Antonio Rodríguez, empresario, además un emprendedor de los buenos. Un buen día venía de Hospitalet del Llobregat, dejaba a su novia y en esa autovía de repente se desmaya y amanece en San Sadurní de Anoia, que está pues en lo alto de la montaña, aproximadamente unas 3 horas de camino. No sabe cómo demonios ha llegado hasta allí, el coche está completamente cubierto de polvo, se queda mirando en la guantera, se da cuenta de que la guantera ya no solo es que tenga polvo, sino que además está marcada con manos muy pequeñitas. Bueno, pues el muchacho enciende las luces en ese instante, porque al principio el coche, que es uno de los efectos también típicos de las abducciones, ¿no? Yo investigué un caso parecido en La Rioja, también con manos pequeñitas. Fíjate, el chaval este lo que hizo fue, en su momento, primero nos llamó a nosotros para intentar buscar una explicación, que alguien le ayudara y le dijeran qué le había pasado. Porque él cogió y dijo, voy a encender, a ver si enciende el coche. Al principio no encendía, bueno, al cabo de 2-3 intentos, por fin encendió y fue en la dirección en la que estaba colocado, simplemente porque estaba en esa dirección, no porque supiera ni mucho menos dónde estaba, ¿no? Cuando de repente apareció, al cabo de media hora, en esa Sadurrida Raya, se dio cuenta de que, primero, era imposible. Es decir, si tú te desmayas a 120 en una autopista, lo más normal es que te mates, o por lo menos que tengas un accidente. No vas a pasar a un sitio que está en mitad de la montaña a 3 horas de distancia. La cuestión es que este muchacho, a partir de ese día, en las semanas siguientes, empezó a notarse muy irascible, empezaron a salirle una serie de círculos muy pequeñitos, como pequeños aguijonazos detrás de las orejas, que no paraban de sangrarle. Por la noche tenía una serie de sueños que él mismo reconocía como ciertamente extraños, en los que una especie de personajes se le acercaban y le hablaban, y él acabó convencido de que ese tiempo perdido fue provocado no te hablaba de extraterrestres, vuelvo a repetir, porque era alguien muy ajeno a este tipo de temáticas, ni te hablaba de abducción, vamos a dejar los extraterrestres a un lado, no te hablaba tampoco de abducción, pero sí te hablaba de un tiempo perdido que quería recuperar, que alguien le explicara, ¿no? A partir de ahí se desarrolló una investigación, hubo una serie de momentos en los que incluso se llegó a aplicar la hipnosis. No se consiguió saber absolutamente nada, porque en ese momento en el que él había perdido la conciencia, de una forma u otra se había quedado como una especie de agujero negro en su cabeza, no había forma de entrar en él, y lo cierto es que mira que han pasado años y no se ha vuelto a saber absolutamente nada de lo que le ocurrió a este muchacho, ¿no? Que durante muchísimos días, semanas, prácticamente meses, estuvimos conviviendo con él para ver qué es lo que le había ocurrido, pero no fuimos capaces de explicarlo y ahí se quedó. Para mí es, bueno, pues eso, la verdad, el testigo que te busca ayudándote y que sería lo más cercano a los fenómenos que hemos comentado esta noche, ¿no? ¿Y algún caso que puedas comentarnos tú, Manuel? Cienes y cienes. O sea, no te puedo decir uno. A mí me gustaban mucho, por ejemplo, los casos compartidos, que son muy pocos en esta estadística que había hecho de estos 100 casos. Danos el título, que lo van a pedir, no, el título del libro. Que además sí, ya nos encuentran. Bueno, muy lejos, pero por si acaso. Bueno, pues tú que me da la risa. Pues hay algunos casos, no muchos, en que no se trata de un solo testigo, sino que la experiencia es compartida. Aquí en España hubo algunos casos, por ejemplo, el de Próspera Muñoz, ella siempre describió que la experiencia fue con su hermana. El caso de Olga Lombau también eran dos hermanos. Además, a mí los casos de niños me gustan mucho, especialmente, digan lo que digan los psicólogos, que tienen más capacidad de fabulación, yo no estoy totalmente de acuerdo. El caso de un matrimonio en León encantador. Cuando van creciendo, se van diciendo las cosas que dice el niño, su imaginación, entonces se le crea un estado represivo, un trauma, y ya no las cuenta. No es que tenga más imaginación, es que le hemos quitado, cuando son mayores, les hemos quitado lo que verdaderamente vivían. Claro, yo siempre he oído que lo decía Bob Hawkins, que investigó muchos casos de niños. Yo siempre he oído que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad, ¿no? Claro, pues sí. Y los casos de niños me gustan mucho, los casos compartidos también. Cuando son una rareza, pero existen casos en que no es solamente una persona la que dice que ha vivido la experiencia de la abducción o de los visitantes de dormitorio, sino que es un matrimonio, parejas de hermanos, etcétera. Y bueno, para quien quiera encontrar el libro, si lo consigue, de Manuel Carballar, primero que ha tiene que sacarse la carrera de historiador y de arqueólogo, igual en alguna excavación aparece. O en alguno de librería de viejo. El título es Secuestrados por los OVNIs. Así que ya sabéis, a ver si tenéis suerte. Salió publicado con la revista Espacio y Tiempo. Bueno, fue una de las colecciones que aparecieron con la revista Espacio y Tiempo, pero se compraban también como libro. Fue una colección, los libros blancos y los libros rojos. Históricas, de Espacio y Tiempo, una colección histórica, desde luego. En donde está ese libro ilustrado a partir de un caso que tuve la ocasión de conocer yo. Fue una de las veces en las que el destino nos ha... Bueno, esas cosas, Manuel, unido. Los caminos del Señor que son inescrutables. Desde luego que sí. Ya no, que lo vamos a hacer. Como aquí, en las Crónicas del Misterio. Manuel Carballar, Lorenzo Fernández, muchas gracias a los dos. Un placer. Gente extraña. Venga, hasta mañana. Cuidado en el viaje de regreso. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. Nuevamente con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos a abrir el diccionario para conocer qué significa eso de lo que tanto se está hablando últimamente. ¿Cómo podemos definir la llamada certificación energética que tan en boga está? Pues sí, vamos a hablar de la certificación energética y de otro asunto que también viene muy muy al caso, que es la pobreza energética. En alguna ocasión lo hemos hablado en el programa, es decir, el dinero que tiene una familia para poder pagar eso, luz, agua, gas, lo que vale esa energía. Bueno, un poco la relación al principio. Vamos a preguntarle a nuestro invitado esta noche, que es José Luis López, que es coordinador del proyecto de certificación energética de la Asociación de Ciencias Ambientales, que promueve o ha estado promoviendo y ahora explicando en qué consiste la certificación energética. Como sabéis, hay un Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, se aprobó entonces y entró en vigor al día siguiente de manera voluntaria. ¿Y qué decía ese Real Decreto? Pues que es necesaria una certificación de eficiencia energética de los edificios. Sabéis que hasta ahora, pues cuando uno se compra un electrodoméstico, pues tenemos una etiquetita donde pone la letra A, la B, la A más, A B, a... Bueno, pues lo mismo, algo similar, va a ocurrir o ocurre ya con todos los edificios, con los nuevos y con los que se pongan en alquiler. Es obligatorio desde el 1 de junio, es decir, el 6 de abril, el periodo que incluía el 6 de abril hasta el 1 de junio, bueno, de manera transitoria fue voluntaria, pero ahora ya sí que se exige esa certificación energética. No es nuevo, porque venía discutiéndose desde el año 2002, se transpuso la directiva del Parlamento Europeo a un Real Decreto en 2007, pero ahora es cuando ya entra en vigor, se aprueba de manera definitiva y vamos a saber en qué consiste y si realmente nos están dando gato por liebre, nos van a tratar de engañar o no. Pero realmente... esto no se hace, que quede claro, no tiene nada que ver con la recaudación de dinero, ¿no? Claro, vamos a preguntarle a ver qué es lo que opina José Luis López, si realmente pues hay un beneficio para el cambio climático, un beneficio para nuestro medio ambiente en general. Así que vamos a dar las buenas noches a José Luis y le preguntamos por esa relación entre certificación energética y pobreza energética. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros que nos deis un espacio y una oportunidad de estar aquí. Si nosotros tuviésemos una vivienda tan eficiente, con un correcto aislamiento, con unos equipos muy eficientes, prácticamente no necesitaríamos un input energético en nuestra vivienda y nos haríamos muy independientes, nos protegeríamos mucho frente a una situación de pobreza energética porque tuviéramos menos ingresos en un momento dado o porque los precios de la energía se dispararan. En base al estudio que realizamos, que presentamos el año pasado, en el año 2010, que era el último que había con estadísticas disponibles, aproximadamente un 10% de los hogares españoles se encontraban en situación de pobreza energética. Esto supondría más de 4 millones de personas realmente. ¿Medidas como la certificación energética van a ayudar? ¿Ese es uno de los objetivos? Pues efectivamente pueden ayudar. Quizás no sea de una forma tan inmediata, tan a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo van a ayudar a luchar contra la pobreza energética por una sencilla razón. Al poder conocer el comportamiento energético de estos edificios, de los edificios que ocupamos, vamos a ser capaces de emprender con más orden y con más criterio medidas de mejora. Uh-huh. Esas medidas de mejora provocarán lo que he explicado al principio, que harán que esa vivienda se haga más independiente, necesite menos aportes energéticos y sea una vivienda en definitiva más eficiente y menos vulnerable a la pobreza energética. Para tener el certificado energético, ¿qué es lo que se va a medir en una vivienda? El certificado energético depende de varias cuestiones, algunas de ellas que no podemos, digamos, cambiar ni podemos modificar, como es el propio diseño del edificio, la orientación que tenga, las sombras que proporcionan otros edificios, etcétera, ¿no? Pero también depende de cómo sean esas fachadas, si hay presencia o no de aislamiento, cómo está esa cámara de aire, qué acristalamientos o qué tipo de cristales se utilizan en los huecos de las viviendas, o bien qué equipos, ¿no? Calderas, calentadores, bueno, en definitiva, cómo se están cubriendo, cómo se protegen para reducir la demanda energética de ese edificio y cómo se están abasteciendo de esa energía, ¿no?, con los equipos. ¿Quién puede certificar un edificio? ¿Nos la van a intentar colar? Bueno, eso va a depender en función de cada profesional. Quiero decir, el nivel de personas que intenten hacer un poco la guerra por su cuenta, por hablar un poco claro, creo que será el mismo que el que nos podamos encontrar en otro ámbito, ¿no? Pero a día de hoy el Real Decreto lo que ha indicado es que quienes seguro pueden realizar las certificaciones son los arquitectos técnicos y superiores y los ingenieros industriales técnicos y superiores, pero deja una puerta abierta y deja lugar a interpretación a que puedan ser también otros profesionales quienes la realicen. ¿Cuánto puede costarnos? No está regulado realmente. Las orientaciones que hay, por poner un ejemplo y de algo que es un poco oficial, el Servicio Municipal de Alquiler del Ayuntamiento de Madrid ha establecido un propio servicio de certificación para las viviendas que se presten a estar en esa bolsa de viviendas. Y, por ejemplo, ahí el coste del certificado es de 181 euros. Entonces, por tener una referencia... ¿Por vivienda o edificio? Que es una buena cuestión. Por vivienda, por vivienda. La que habláis. Esto es por vivienda, sí. Lo que ocurre es que, como en todo, como esto ha generado mucha expectativa de, de trabajo y de actividad, pues está habiendo ofertas de todo tipo, hasta en páginas de estas de tipo de descuentos que envían boletines a los correos electrónicos a miles de personas, pues aparecen ofertas para el certificado energético al 70 y al 80% de descuento. Pero al hablar de nivel colectivo, de bloques colectivos de viviendas, se está pendiente de aprobar una nueva ley, la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, que entre otras cosas va a exigir para la petición de cualquier tipo de ayuda a las comunidades de propietarios que tengan un certificado energético colectivo. Con lo cual, entre eso, también hay otro requisito, que es cuando cumplan 50 años de antigüedad, etcétera. Nuestro consejo es que se aproveche y se haga un certificado colectivo que saldrá más económico y que ya le sirve a la comunidad, porque tarde o temprano lo van a acabar exigiendo. ¿Y se abre la puerta a sanciones? Con la normativa aprobada no se contempla de esta manera. Lo que sí se contempla es que puede llegar un momento en que una administración, dado el estado, sobre todo de seguridad, estructural del edificio, etcétera, pueda en un momento dado instar a un edificio, a un bloque o a un barrio a emprender una serie de medidas de rehabilitación. Eso sí que en principio puede ser que suceda, pero a día de hoy, por tener una calificación de las peores, digamos una F o una G, nada obliga a que se haga nada, a que se emprendan ningún tipo de mejoras de momento. ¿Estáis contentos con finalmente la aprobación de este Real Decreto o cambiaríais algo? Bueno, estamos contentos. La finalidad del decreto, estamos contentos porque realmente es una cosa que hemos promovido. Entendemos que esto será a medio largo plazo, lo que explicaba antes. No podemos pretender que ahora mismo la gente al comprar o alquilar, desde el día de hoy esté reclamando el tener una etiqueta energética a la vista para decidir, ¿no?, entre un piso u otro, ¿no?, una vivienda u otra. Esas mejoras redundarán en menor consumo energético y por tanto en una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector, ¿no?, que es lo que buscamos nosotros y lo que defendemos como organización. Bueno, casi ya para terminar, la gente que lo ve y dice, para mí esto no va a ser nada más que una medida sacacuartos, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Bueno, es difícil luchar contra esa opinión, pero en ello estamos. Le diría, por ejemplo, aunque se entienda así, estamos hablando de 150 o 200 euros que tienen una validez de 10 años, que realmente estamos hablando de 15 o 20 euros al año, realmente lo que te cuesta tener información. Y además tú como consumidor, también cuando quieras comprar o quieras alquilar, vas a poder tener una información que estaba oculta. Las viviendas gastaban lo que gastaban y gastan lo que gastan, y ahora por lo menos vamos a poder tener una orientación. Entonces, básicamente decirles que aunque se entienda como un gasto y realmente al inicio va a ser un gasto, en términos anuales es muy poco y en términos de información es muchísimo más valioso contar con esta información que no contar con ella. La certificación energética, el tema que ha tratado Martín Espósito en Azul y Verde esta noche. Ahora Silvia Casasola os va a presentar a una mujer con historia. Fue la primera alcaldesa en nuestro país, María Domínguez Ramón. Mujeres con historia. Nuestra historia comienza por el final, cuando aquel fatídico día 7 de septiembre de 1936, la primera alcaldesa de España, he dicho bien, la primera alcaldesa, fue fusilada por sus creencias ideológicas. Al igual que otros muchos, había luchado para que el pueblo tuviese una educación digna, con especial énfasis en los niños. El problema fue que, aunque nuestra protagonista no militaba en ningún partido político, sí simpatizaba con los socialistas, y eso le costó la vida. Hoy vamos a conocer la historia de María Domínguez, una aragonesa de pura cepa que fue autodidacta, ejerció de profesora sin título, fue Fue articulista y llegó a convertirse en alcaldesa de la localidad de Gallur. Hija de una modesta familia campesina de la Ribera Alta Aragonesa, le tocó trabajar desde muy pequeña, al igual que su hermana mayor. Las dos vendimiaron y espigaron cebada y trigo para ayudar a la precaria economía familiar. María quería ir a la escuela y cuando las labores se lo permitían, en vez de irse a jugar, se iba a aprender a leer, a escribir, las materias más esenciales. La madre creía que eso era una pérdida de tiempo y recriminaba a su hija que hiciera cosas propias de chicos. Sus padres decidieron que María debía casarse como cualquier chica rural de bien y concertaron un matrimonio con Bonifacio Bacercé. Ella tenía 18 años y la experiencia sería terrible. Desde el principio su marido intentó someterla a su autoridad. Si no iba a ser por las buenas, pues sería por las malas. Fueron 7 largos años de vejaciones y malos tratos, hasta que María logró, con la ayuda de una amiga, escapar de aquel infierno. Con dinero prestado se trasladó a Barcelona. No llevaba documentación y tampoco tenía titulación alguna. Aún así, logró un trabajo de sirvienta, mientras se ponía al día del ambiente republicano de la capital catalana. Mientras tanto, su marido había puesto una denuncia por abandono de hogar. La ley, por entonces, protegía al maltratador y no a la víctima. El gobernador civil de Zaragoza dio la orden de búsqueda y captura de María, pero no lograron dar con ella. Sí lo consiguió su familia, que avergonzados por su decisión, le pidieron que volviera. Para entonces, María era una mujer mucho más independiente. Había ahorrado un dinero y le dejó muy claro a su marido que no iba a ser esclava de nadie y que nunca más volvería con él. Se irá a Navarra, donde ejercerá de maestra en la localidad del Valle del Baztán, a la vez que ella misma sigue formándose en la Escuela Normal de Pamplona. Su mala salud y el clima local le pasarán factura, y por prescripción facultativa tendrá que abandonar la montaña. Pero empeñada en aumentar su educación, se matricula en el turno de noche de la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, mientras confecciona medias a máquina para pagar casa, comida y escuela. Son momentos muy importantes en la vida de María en los que crece como persona. En 1916 decide enviar un artículo al periódico republicano El Ideal de Aragón. No sería el último. También escribirá en El País. 2 años más tarde tiene que volver a su casa natal en Pozuelo de Aragón para ocuparse de su madre, que se encuentra enferma. No es muy bien recibida entre sus convecinos, quienes, claro, no entienden la actitud de María abandonando a su marido y encima pretendiendo estudiar. Pero a ella le da igual. Poco a poco sus primogéneas ideas republicanas comienzan a tornarse socialistas. El mensaje universal de educación para todos ha calado muy hondo en el sentir de María y decide que ese será el sentido de su vida, intentar llevar la educación a la población rural. Las autoridades tienen desatendida la zona rural y eso no se puede consentir. Un gobierno republicano debe preocuparse intensamente de la educación. Es primordial que el pueblo tenga la cultura que merece un régimen democrático. Con locales insanos y sin condiciones no puede ejercerse la pedagogía, ni los niños pueden aprender lo que se les enseñe. Además, otro de sus retos será luchar por los derechos de la mujer en una sociedad patriarcal para lograr que sea más igualitaria. Como es natural, la mujer en el Parlamento debe ayudar a legislar en favor de la clase trabajadora y aún de la misma mujer, que hasta hace poco tiempo ha estado postergada a las labores domésticas. La mujer debe laborar intensamente por mejorar la condición social de las demás mujeres. En 1922, Bonifacio muere y María deja de ser para la sociedad una proscrita. Ahora es viuda y puede hacer con su vida lo que crea conveniente. Ya no la mirarán con recelo, ni tendrá que esconder que tiene un nuevo amor. Él se llama Arturo Romanos. Es viudo como ella y lo mejor es que comparten la misma ideología y principios socialistas. futuro será su alma gemela, el hombre que ha elegido para pasar el resto de su vida. Ambos deciden casarse en 1926 e instalarse en Gallur, donde crearán el primer sindicato de UGT de la localidad. María empieza a implicarse ayudando a los más humildes, solicitan que dé conferencias en Huesca, en Zaragoza, y a la vez escribe artículos y alguna que otra poesía. Cuando el ayuntamiento de Gallur cayó en crisis por culpa de la lucha de poder, el gobernador civil de Zaragoza no dudó en que la persona más indicada para ejercer de alcaldesa era María Domínguez Remón. María era por entonces muy conocida, se había granjeado el cariño de los lugareños y, lo que es mejor, al no tener vinculación política oficial con ningún partido, no se opondrían a su candidatura. De esa forma, casi por azar, María asumiría la alcaldía de Gallur en julio de 1932, presidiendo la comisión gestora que se había creado para sustituir a la mala gestión llevada a cabo por la corporación municipal. Eso sí, comprometida totalmente con su cargo, estaba dispuesta a ayudar las 24 horas del día, si así se lo requerían. Su principal cometido, lograr un local donde los niños pudieran aprender dignamente. Asimismo, reducir el presupuesto del ayuntamiento y apretar los tornillos a los deudores del municipio para poder realizar los proyectos más urgentes que requería la localidad de Gallur. En febrero de 1933, por decreto ley, tuvo que renunciar al cargo, ya que las comisiones gestoras eran de carácter transitorio y la suya había llegado a su fin. Contenta con la labor realizada, dejó la alcaldía, aunque su experiencia directa en política le dejó un amargo sabor de boca. Llegó a la conclusión que el país estaba aún muy verde para ejercer una democracia con todas sus consecuencias. Las diferencias de clase y de género seguían imperando, y su lema de el personalismo debe quedar suprimido, la libertad debe ser igual para todos, no dejaba de ser un ideal, porque en la práctica quedaba un extenuante camino por recorrer. Y en aquellas fraguas se estuvo gestando, poco a poco, a fuego lento, las diferencias ideológicas del pueblo español que desembocaron en la terrible y cruel Guerra Civil. Tanto de un bando como de otro se cometieron crímenes injustos y se acallaron voces necesarias e indispensables para hacer de este país un mundo mejor. Tanto María como su esposo Arturo habían gritado alto y claro, sin esconderse de nadie, lo que pensaban, y enseguida se convirtieron en un objetivo a eliminar. Arturo fue localizado primero. Se encontraba en una localidad cercana a Tabuenca. Sin juicio previo, fue fusilado junto con otros vecinos republicanos. María, en pleno duelo, se había refugiado en casa de su hermana. Sabía que pronto llegarían las partidas a ajustarle las cuentas. En ningún momento se planteó irse del país. Aquí había desarrollado todo su cometido. Todavía era joven, tan solo 54 años, pero ya no tenía fuerzas para seguir luchando contra corriente. Apenas unas semanas después de haber estallado la Guerra Civil, su propio fin había llegado en la localidad de Fuentejalón. En total eran 4 los que subieron a aquella camioneta sin retorno para ser diana de las armas franquistas. En unos minutos que parecieron eternos, los impactos de los proyectiles atravesaron sus cuerpos. Todo acabó tras el fusilamiento en la tapia del cementerio. ¿Todo? Parece ser que no. Su muerte no acalló ese legado mudo que con el tiempo pudo rescatarse, y su pertinaz lucha por la democracia, la igualdad social, la educación y la libertad, hoy en día, siguen vigentes. En 1999, la Diputación de Zaragoza le otorgó a título póstumo la Medalla de Oro de Santa Isabel. La Fundación de Zaragoza del PSOE lleva su nombre, al igual que la Asociación de Mujeres de Gallur, donde fue alcaldesa, localidad en la que también tiene una calle. Aunque seguro que María, de lo que estaría más orgullosa, es de la Escuela Municipal de Gallur, que se llama como ella. Su homenaje más reciente ha sido la inauguración de la antigua calle General Monasterio, sita en el barrio de Picarla, en la capital aragonesa, que ahora pues se llama María Domínguez. Y nosotros, en Mujeres con Historia, hemos querido rendir nuestro particular homenaje a esta fémina que llegó del ámbito rural y logró codearse con otras grandes del momento como Concha Espina o Clara Campoamor. Nuestro respeto y sincero agradecimiento a María Domínguez. Remón. Y por supuesto agradecer a nuestra avezada técnico y también gran locutora, Marian Moreno, que ha hecho las veces de María. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos. Hablaremos de cine con José Manuel Escribano en su callejón. Estaremos con Laura Falcolara. Hablaremos de una espía que estuvo muchos años trabajando para la CIA y que ahora dice que se pueden aplicar y da una serie de pistas sus técnicas de espionaje al mundo de la empresa. Nos lo va a contar Laura Falcolara. También nos meteremos en la máquina del tiempo con Ignacio Monzón. Nos va a contar algo verdaderamente llamativo sobre armas secretas en la antigüedad, en concreto sobre una de ellas, el fuego griego. Nos contará en qué consiste, pero antes de todo ello resolvemos una de las incógnitas de esta madrugada. El personaje oculto era... Ay, ay, ay, que vamos con esa tercera pista y última. Bueno, vamos con un poquito de parte de la familia. Su tío y su novia también son conocidos por el gran público y tienen sus propias historietas. Pero solo él va vestido de marinero. En efecto, se trata, como habéis adivinado muchísimos de vosotros, del sin par Pato Donald, cuya primera aparición en pantalla está datada al 9 de junio de 1934. Y una curiosidad, dicen que en Finlandia se prohibió emitir al Pato Donald. ¿Por qué? Pues porque no llevaba pantalones. Pero no, no es cierto. Es una leyenda urbana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La máquina del tiempo. En la que nos subimos para viajar al pasado, como siempre, junto a Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Que nos va a guiar a través de ese pasado, un pasado que nos remonta un poco a esas fechas que tanto te gustan, a las fechas de los griegos, a las fechas de los romanos, aunque a lo largo de la historia el tener y el poseer armas más importantes que el enemigo y que el enemigo no supiera que las teníamos, siempre se ha convertido, bueno, en un gran deseo a cumplir, porque normalmente daba la victoria en los combates y finalmente, por desgracia, así es el ser humano, quien ganaba los combates ganaba por lo menos en cuanto al dominio de su entorno geográfico. Sí, y más aún en ciertas épocas donde las carencias de alimentos o de productos, o incluso a veces la misma sociedad, impulsaba ello. Los romanos es que tenían una cultura que necesitaba muchas veces esos triunfos. No fueron los únicos, es decir, los púnicos también fueron expansivos, casi todos. Y muchos de ellos no utilizaban simplemente el número o una fuerza sin más, sino que depuraban sus armas, sus tácticas, sus estrategias. Y muchas veces el secreto, y eso se ha visto muy bien, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, era muy importante. Enfrentarte a algo que no conoces es un auténtico peligro para cualquier militar. Muchas veces tener algo en tu arsenal que el enemigo no sabe que tú tienes es una baza importantísima. Desde la prehistoria, mucho antes incluso de estas culturas, desde la prehistoria el hombre siempre ha buscado esas armas. Anteriormente se cogían las piedras, se talaban, se tallaban, hacían arcos, se hacían flechas. Siempre se buscaba avanzar en cuanto a tecnología militar más que el resto. Yo no sé si los historiadores tenéis alguna estadística o no al respecto, pero lo que se progresa y lo que se ha progresado en cuanto a avance científico gracias a los movimientos a los momentos bélicos, a los momentos de combate, ¿no? Eso es lo que se suele decir, por ejemplo... Lo que no sé si es verdad o es más utópico, ojo. Yo tampoco, pero sí en parte desde luego sí que es verdad y se refleja muy bien, como digo, en la Segunda Guerra Mundial. La aeronáutica se desarrolló de una manera fantástica. La guerra empezó, es verdad que no solo había biplanos, los biplanos ya eran obsoletos, pero todavía había aviones de ese tipo y se termina la Segunda Guerra Mundial con una bomba atómica y con los primeros aviones a reacción. La Primera Guerra Mundial también desarrollaron el tanque, ametralladoras cada vez más veloces y más potentes. Siempre se buscaba eso, romper la fuerza del enemigo, y muchas veces eso es lo que daba el impulso, el dinero, yo no sé si incluso la motivación. La Guerra Fría, ¿qué hizo? Hizo posible la llegada del hombre a la Luna. Nosotros tenemos una tecnología muy superior. ¿Por qué no hemos vuelto? Porque necesitamos una Guerra Fría. Es que es así de triste. Para llegar a Marte necesitaremos una Guerra Fría seguramente, ¿no? Necesitamos una competición. Es que es lo malo. Mucha buena parte del I+D y de ese desarrollo en el que vivimos y que nos hemos criado como algo normal es por una competición, una guerra entre empresas. Yo tengo que tener los ordenadores más rápidos, que consuman menos energía, es decir, optimizar. Y así se consigue un cierto desarrollo en el mundo bélico, sobre todo cuando te la juegas, digamos, cuando te juegas tu independencia, tu libertad, pues eso también se aplicaba. Y si hay una cosa a lo largo de la historia que ha asustado a los seres humanos, que ha generado respeto, eso es el fuego. Y el fuego ha sido fundamental en el desarrollo de armas en el pasado. Y bueno, con una iconografía riquísima, el fuego de Prometeo, el fuego es la luz, el fuego es símbolo de civilización, como se solía decir cuando nos enseñaban en el colegio, ¿no? El fuego no es bueno ni es malo, porque es bueno para calentarnos, pero es malo porque se pueden quemar las cosas. Hay documentación ya de histórica, por lo menos en los relieves asirios del siglo IX, de ataques a ciudades utilizando armas incendiarias. Eso para generar el fuego, no por en sí mismo por quemar las cosas del enemigo, sino por asustar al enemigo, ¿no? Por asustarlo, porque hay un miedo atávico y completamente comprensible a ese fuego, a la llama, al calor que desprende. Es algo automático, es un mecanismo de defensa del cuerpo. A veces también para arrasarlo, pero esa imagen del fuego era tan potente que muchas veces el impacto psicológico era suficiente como para ganar una batalla. Eso hace 3.000 años, y hace 2.500 los brutoles, ¿qué eran? Los brulotes eran unos barcos incendiarios que se empleaban como auténticos kamikazes. Recuerdo que en una de estas películas de Isabel, la Edad de Oro, de Isabel de Inglaterra, los británicos se supone que tienen que usar, basado en la historia real, ojo, unos barcos incendiarios para romper la formación de la Armada Española. Eso en el siglo V los griegos ya lo empleaban para romper grandes formaciones de barcos contra las que no se podían enfrentar. Como los barcos eran de madera y encima muchas veces tenían aceites para impermeabilizarlos, era fácil que pudieran arder. Era un arma arriesgada, pero desde luego tenía su aquel. De hecho, los griegos ya desarrollaron toda una serie de sustancias incendiarias. El fuego griego, así se conoce en cierto modo. Sí, señor, es un nombre que parece que dice mucho y sin embargo está lleno de misterio. Y como dice un investigador español que ha tratado un poquito sobre el tema, maestro mío, don Fernando Quesada Sanz, es un nombre además erróneo. Ese nombre de fuego griego fue dado por cruzados, fue dado por extranjeros que se encontraron con un arma que tenían los bizantinos, era absolutamente terrorífica, que algunas personas han llegado a pensar que era un auténtico mito, porque las descripciones que dan son casi imposibles. Curiosamente, uno de los nombres que utilizan los bizantinos para ese arma es el fuego romano. Entre otras cosas, porque los bizantinos se consideraban a sí mismos romanos, no el imperio romano de Oriente, como se suele decir, sino la pars orientis del imperio. Precisamente para defender esa hegemonía que se empieza a perder en el siglo VII de nuestra era con la rebelión de esas partes de Occidente que había conquistado Justiniano, y de los árabes, que surgen gracias a esa religión musulmana, les une y conquistan Siria y Egipto, se ven tan impotentes, empiezan a replegarse tanto que necesitan un gran arma que va a ser este. Una especie, pues no sé si decir una especie de arma nuclear de la época, pero la verdad es que fue un arma de disuasión y un arma definitiva casi. Como también lo fue en el mundo heleno, lo cita un historiador hace 2.500 años también, nada más y nada menos, Tucídides. Habla de un arma parecido a flechas con fuego, ¿no?, en cierto modo. Habla, hay menciones, a Amiano Marcelino, Eneas el Táctico, Vegecio, Diodoro Sículo, incluso en Medea. Hay sustancias incendiarias que se empleaban en armas arrojadizas que estaban diseñadas, pues eso, para dañar los edificios que uno atacaba, y así que cundiese el pánico, etcétera. Bueno, y en sí mismo el fuego sin más. No, el fuego. Lanzar fuego, llamaradas, se fue a través de un fuelle, ¿no? El fuego sin más. Lo que tú describes es lo que algunos han pensado que es una especie de lanzallamas, el primer lanzallamas atestiguado por los textos clásicos que construyen los beocios cuando están tomando una ciudad, precisamente de Beocia, de la costa, que es la ciudad de Delio, a finales del siglo V. Y Tucídides, en su libro cuarto, en el párrafo número 100, describe cómo inventan un mecanismo muy raro con madera, con metales, con una olla llena de azufre y de una serie de sustancias inflamables, y con un fuelle empiezan a provocar una reacción que provoca auténticas llamaradas. Claro, los defensores de Delio huyen despavoridos. Es una especie de gran lanzallamas que la verdad es que parece de auténtica ciencia ficción, pero sin embargo, por el desarrollo posterior sabemos que fue perfectamente posible. Y después, a lo largo del tiempo, hubo otros muchos que citaron armas similares. Hay todo un tratado sobre arte militar. Eneas el Tácito lo menciona y explica algo más sobre ese arte que se convirtió en tal, un auténtico arte. Claro, Eneas el Táctico lo que hace en el siglo IV es escribir un tratado llamado Poliercética, algo así como el arte de tomar ciudades. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías unas buenas murallas de piedra, con protecciones de ladrillo, etc., tenías una ventaja enorme. La artillería que existía no era tan poderosa como la actual. De alguna manera siempre hay una lucha entre las armas ofensivas y las armas defensivas. En este caso, en muchos aspectos, las armas defensivas tenían cierta ventaja. La gran explosión de Alejandro Magno y del helenismo llevó a conquistar muchísimas ciudades. Hubo que desarrollar toda una serie de armas de asedio que probablemente no se habían visto desde época asiria. Eneas el Táctico describe, entre otras, armas precisamente de este tipo. Para tomar una ciudad, pues, como tú dices, el fuego asusta, el fuego hace que los defensores corran. Eso ya te puede dar la victoria sin derramar sangre. Y podemos pasar todavía de etapa, porque ese fuego griego, a través de otros medios y en otras épocas, has hablado antes de las cruzadas, pero en las diferentes guerras que tiene que ver ya con la vieja Europa, ya se utilizaron este tipo de armas. Se utilizaron armas de ese tipo, como digo, incendiarias. Incluso los romanos parece que también tuvieron que utilizar en algún caso esas armas. Lo que tiene el fuego griego es que era un tipo muy específico, no era una mera sustancia. Precisamente mi maestro, al que antes he aludido, el profesor Quesada Sanz, hablaba de que no es solo una sustancia, es una sustancia especial, pero también un mecanismo, es un sistema de armas, es algo novedoso que aparece en el siglo VII, como digo, con unos precedentes como acabamos de ver, pero es algo que se desarrolla en un momento determinado, que tiene varios siglos de esplendor y que sin embargo hemos perdido. La famosa fórmula de fuego griego sigue a día de hoy siendo desconocida y sin embargo hay demasiadas referencias como para pensar que era un mito. Fue algo real. Hablando de armas secretas, de cómo desarrollar ingenios muy novedosos, yo recuerdo haber estado viendo una exposición de Leonardo da Vinci, sí. El gran genio, era humanista, pero desarrollaba unos proyectos, porque eran solo proyectos. Después, el tiempo sí, de otra forma, mucho tiempo después los convirtió en realidad, pues con alguna transformación, pero lo que llegó a pensar como armas secretas el propio Leonardo da Vinci era tremendo, utilizaba el fuego, utilizaba el plomo, utilizaba absolutamente todo, ¿eh? Sí, auténticos prototipos de tanques, armas explosivas que se colocaban en ciertos puntos de las murallas para derrumbarlas. Pues si tú volabas la base, el resto por el peso se venía abajo. Es que se suele hablar muy mal de la Edad Media, ¿no? De esa edad violenta, pero es que la Edad Moderna no fue mejor. La edad del Renacimiento trajo muchísimas guerras, las guerras de religión, el Barroco, de guerras absolutamente terribles. La verdad es que la paz, y lo hemos visto en nuestro siglo XX, es que sigue siendo esquiva, es así de triste. Y sigue siendo esquiva esa fórmula, la del fuego griego. La del fuego griego. Pero la seguimos buscando, ¿no? La seguimos buscando y ya te digo, parece que tiene visos de tener ciertas probabilidades relacionadas precisamente con el petróleo. Fíjate. Lo que sí, señor. Derivados de petróleo con cal viva. Ajá. Que provocaban precisamente que fuera un tipo de sustancia que se adhería a los barcos enemigos y que no podía ser extinguida con agua. Incluso algunos hablan de que era el agua la que hacía que pudiese arder esa nave. Todavía más, ¿no? Exacto, era una especie de... El agua vivaba. Era un arma mágica, entre comillas, que a los bizantinos les salvó varias veces y les convirtió probablemente en un auténtico bastión. Lo que son las cosas, a veces es más la inteligencia que la tecnología. Sí, sobre todo porque una de las grandes ventajas del fuego... La imaginación más que la inteligencia. Sí, pero sobre todo el secretismo. Probablemente, y como digo, el maestro al que he aludido antes lo reflejaba muy bien, Una de las grandes ventajas del fuego griego fue precisamente que fue un auténtico secreto. A veces probablemente ni el mismo emperador de Bizancio debía conocer su fórmula. Pero gracias a ti, nos hemos acercado un poquito a ella. Gracias, Ignacio. Muchas gracias. Pax Romana. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con el profesor de física de la Universidad de Málaga, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Hoy hablamos de ciencia. Y hablamos en de investigación científica relacionada con un personaje, con una atracción, pero con un símbolo durante muchísimo tiempo del zoológico de Barcelona, pero un auténtico símbolo cultural, un auténtico símbolo animal, un auténtico símbolo a todos los niveles, que fue Copito de Nieve, el gorila albino de Barcelona. Sí, fue un gorila comprado por el etólogo Jordi Sabater Pi en 1966 para el zoológico de Barcelona, y que adquirió fama mundial tras ser portada de la revista National Geographic en 1967. Copito de Nieve murió de cáncer de piel el 24 de noviembre de 2003, pero se conservan muestras de su ADN en sangre, muestras de sangre congelada. Quizás se pensó en la posibilidad de su futura clonación, y ha sido noticia esta semana que se ha secuenciado su genoma completo. Copito de Nieve era un gorila albino. El albinismo en humanos es una... es un trastorno que afecta a una de cada 17.000 personas, más o menos, y es un trastorno hereditario causado por la herencia de genes recesivos que vienen de ambos padres. Los albinos se conocen desde la antigüedad, y quizás como curiosidad para algunos oyentes, quizás no lo sepan, el libro del profeta Enoch, uno de los libros que forman parte del canon de la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero que no está aceptado como libro canónico en el Antiguo Testamento, afirma o sugiere que Noé, el profeta Noé, fue albino. Qué curioso, o sea, eso sí lo desconocíamos, y fíjate que no hemos hablado en pocas ocasiones del libro de Enoch, que es una obra verdaderamente curiosa y llamativa. Desde luego, bueno, pues Noé, ¿fue o no albino? Bueno, uno de cada 17.000, nos lo acabas de decir. Lo que sí nos preguntamos es si el gen que determina el albinismo en ese uno de cada 17.000 albinos humanos es el mismo que lo determinó en el caso de Copito de Nieve. Sí, básicamente hay dos tipos de albinismo. El más común es el albinismo oculocutáneo, en el que falta un pigmento llamado melanina en los ojos, en el pelo y en la piel. Existe otro albinismo que solo afecta a los ojos, que es el albinismo ocular. El albinismo es debido, en humanos y en primates, básicamente a mutaciones en cuatro genes. Cada uno de estos cuatro genes forman variantes del albinismo oculocutáneo. Se llaman OCA1, 2, 3 y 4. El OCA1, por ejemplo, es debido a una mutación en el gen TIR, que codifica una enzima llamada tirosinasa, que cataliza parte de la síntesis de la melanina. Y así con todos, por ejemplo, el OCA4 es debido a un gen llamado MAPP, también llamado SLC45A2, que codifica una proteína de la membrana que facilita la síntesis de la melanina y que actúa como antigen en la formación de los melanocitos. En Copito de Nieve, lo que se observó es un albinismo oculocutáneo de tipo OCA4, es decir, el gen que está mutado, según este estudio genómico que se ha publicado esta semana, es el gen asociado a esta proteína de membrana llamada MAPP. Y hoy la investigación que se ha realizado también ha llegado a la conclusión de que el origen de Copito de Nieve estaba dentro de su propia familia. Sí, cuando se analiza un genoma completo, sin tener acceso al genoma de los padres, todos los análisis de consanguinidad son más difíciles, pero se pueden realizar. En concreto, en los cromosomas hay copias del genoma, tanto materno como paterno, y se puede comprobar y se pueden comparar ambas copias. En un gorila normal, del orden de unos 2 nucleótidos de cada 1.000, difieren. En el caso de Copito de Nieve, hay regiones donde se encuentran hasta millones de nucleótidos idénticos en ambas copias, la que puede provenir de la madre y la que proviene del padre. Esto indica que había una gran consanguinidad en el genoma de copito de nieve del orden del 12%. Un 12% de genoma homocigótico es un porcentaje muy elevado y corresponde para el apareamiento entre hermanos, entre abuelos y nietos, entre primos hermanos. Pero en el caso concreto de copito de nieve, lo que sugieren los expertos en la etología, en el comportamiento de los gorilas, es una relación entre tío y sobrina. Un macho adulto expulsado de un grupo, que es algo bastante habitual, entra en contacto con una hembra joven que abandona el grupo para incorporarse a un nuevo grupo. Y eso ha provocado esa relación tío-sobrina, que en última instancia es la responsable del albinismo de copito de nieve. Y gracias a todo esto que se está averiguando, ¿podría llegar a pensarse que tendríamos un copito de nieve 2 en el futuro? No es fácil clonar ahora mismo un gorila, ¿no? Es una cuestión bastante complicada. La otra opción sería aparear a los descendientes de copito de nieve. Copito de nieve tuvo 21 hijos, de los cuales 3 aún sobreviven, tiene 11 nietos, de un total de 21, 11 que están vivos, y 4 bisnietos. El problema es que había que analizar el genoma de estos descendientes y comprobar cuáles tienen esta mutación en este gen, y tomando 2, macho y hembra, que tuvieran esta mutación, habría una probabilidad del 25% de que naciera en su descendencia un nuevo gorila albino. Ahora mismo no hay planes futuros del Zoo de Barcelona para hacerlo, y no es algo que vaya a ser bien aceptado por la comunidad. De hecho, en los zoológicos europeos se busca todo lo contrario, maximizar la diversidad genética buscando apareamientos entre individuos muy alejados en lugar de usar individuos endogámicos, individuos muy similares entre ellos. Me recuerda muchísimo todo eso que estás diciendo a unos estudios que se efectuaron hace no mucho tiempo con la figura de un rey, el rey español Carlos II, el hechizado, un personaje verdaderamente curioso y llamativo que también tenía mucho que ver con el mundo del incesto, ¿no? Sí, se publicó en el año 2009 un estudio sobre la consanguinidad en los Austrias y que estudió desde Felipe el Hermoso, que se casó con Juana la Loca, hasta el último Austria, Carlos II, el hechizado. En este caso, el estudio de consanguinidad fue basado en las muertes infantiles. En concreto, la mortalidad infantil suele estar asociada a la consanguinidad y permite, eso sí, tomando el árbol genealógico completo, más de 3.000 personajes, reconstruir una estimación de la consanguinidad de cada uno de los miembros de ese árbol genealógico. Se descubrió algo realmente sorprendente, del orden del 25% de consanguinidad en Carlos II, un 25% del orden de una relación padre e hija o una relación entre hermano y hermana. Obviamente esto no ocurrió, sino que fue indirecta esta alta consanguinidad. Como resultado, Carlos II pues fue una persona que padeció muchas enfermedades, entre ellas raquitismo, que fue lo que le impidió tener hijos y prolongar la dinastía de los Austrias. Y este estudio fue realizado por un genetista de la Universidad de Santiago de Compostela en el año 2009. Copito de nieve, protagonista esta noche en Eureka con Francis Román Villatoro. Un personaje verdaderamente fascinante. Copito de nieve, todavía lo tenemos en nuestras retinas, todavía guardamos muchísimo su recuerdo. Y ahora, además, ayudando a la ciencia a comprender muchas cosas. Y Francis Román Villatoro traslada esos descubrimientos y esos avances a todos nuestros oyentes. Un placer, Francis. Un placer, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Ya estamos con el José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Como siempre, hablando de cine. Pues sí. Expectantes que estamos, ha habido cambios después de tantas y tantas semanas a Super 10, pero eso será al final de un callejón que llega ya mismo con una película importada en español popular, en francés populaire, más o menos. Sí, así es, el populaire. En español es Romain Duris, en francés es... Pues también Romain Duris es el protagonista de la película. Bueno, pues esa es la portada. Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres. Si trabaja para mí, solo dará la vuelta a Alicia. Agencia Esage Hijos, dígame. Bueno, ¿qué tal es? Es una secretaria lamentable. Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina. Escribir a máquina es lo mínimo para una secretaria. Simplemente, no creo que su futuro esté a mi lado, a menos que aceptara hacer una cosita. Ha metido la pata si se pensaba que era tan fácil meterme en su cama. La quiero aquí, no en mi cama. ¿Participar en un concurso? Participar no, ganar. Un concurso que tiene mucho que ver con aquello que se hacía hace no tantos años. Sí, sí. Todos los españoles y españolas, sí, cuando se enfrentaba a una oposición, tenían que marcar esas 200 y pico pulsaciones en la máquina de escribir. Bueno, pues de esto va una película francesa. Tú pronuncias mucho mejor el francés que servidor. Que se puede pronunciar igual, pero hay un deje que solamente los que sabéis hacerlo lo claváis. No, bueno, es que la película es francesa, claro. Ya sabe que el cine francés es una de mis predilecciones fílmicas. No, pero la película es muy simpática. Realmente comentaba hace una fecha con unos amigos lo poco abundante que son las comedias en el cine. No nos reímos ya. Vamos a ver unos dramones espantosos. Bueno, pues en esta por lo menos sonríe uno a lo largo de toda la película. Este Populaire que ha dirigido Régis Ronsard. Romain Duris es el protagonista, este que oíamos hace un momentito haciéndole proposiciones casi deshonestas a su pobre secretaria, que es mentira, no es una mala secretaria, es estupenda, es una chica con mucha vocación y con muchas ganas de aprender. Romain Duris es un actor que tiene una cara de sinvergüenza muy especial, es un señor muy simpático también en la vida normal, porque ha estado por aquí y hemos hecho ruedas de prensa con él. Es un señor muy, la verdad, muy divertido y muy gracioso, y bueno, pues naturalmente se lleva a la secretaria de calle. ¿Qué quiere decir? Que se la lleva al concurso de mecanografía, primero en la región, después en Francia, y termina la cosa en un campeonato del mundo de mecanografía, algo en lo que los americanos hasta ahora han sido campeones, algo así como la Venus Williams de la mecanografía, y llega esta chiquita a competir con ella. ¿Quién ganará el partido? Pues hay que ver la película para saberlo. ¿También está Sharapova por ahí? No está Sharapova, está en rubita también, pero vamos, mide 40 centímetros menos. ¿Qué quién? Que Sharapova. Bueno, eso es muy normal. Yo ¿no? también, o sea, ¿verdad? Que es como todos nosotros. Efectivamente. Sí. Bueno, pues esa es la portada de esta semana, Populaire, con Román de Durí. La portada en el callejón de José Manuel Esquivano, que ahora se pone serio porque es hora de clavar el aguijón. Tan serio como la alcaldesa. Pues la alcaldesa de Madrid, que bueno, pues no se ha portado especialmente bien con la Unión de Actores. No, ahora hablaremos de los premios de la Unión de Actores que se entregaron este lunes pasado, pero hay que decir primero la gestación de esta gala. Ya comentábamos una vez que se atrasaban los premios. Bueno, los premios de la Unión de Actores se han dado en los últimos años en el Circo Price de aquí de Madrid, el Circo Estable, que es un espacio estupendo, un espacio con gestión municipal, pero naturalmente ni es de la alcaldesa, ni es del responsable del área de las artes, ni es de nadie más que de todos los madrileños. Bueno, pues en la gala de la Unión de Actores se iba a celebrar el 8 de abril, es una fecha más o menos como todos los años. La directiva de la Unión estuvo en conversaciones con los responsables de este área de las artes del ayuntamiento. La cosa estaba hecha, el ayuntamiento incluso les pidió a cambio la impartición de un taller de teatro para los jóvenes, para los adolescentes del barrio. La Unión naturalmente aceptó. Cuando ya se iba a preparar el asunto les dijeron que no, que esa noche del 8 de abril había una entrega de premios, curiosamente, y que la tenían que retrasar. La siguiente fecha fue el 20 de mayo. Las conversaciones para el 20 de mayo llegaron hasta el mismo 19, sin que nadie les dijera que iban a poder hacer la gala al final en el Circo Price. Lógicamente, cuando una entidad de esta categoría y de esta importancia le falta un día para celebrar una cosa importante como es la gala, pues tuvieron que desistir. Y al final, la Fundación Autor les echó una mano, cedieron el teatro, el antiguo cine Coliseo, en el Teatro Arteria Coliseo de Madrid, y allí se hizo la gala el lunes. Pero desde luego la actitud del ayuntamiento ha sido absolutamente vergonzosa. Yo creo que esto es algo así como digno de unos alcaldes analfabetos, porque realmente tratar a los actores, las actrices de teatro, de cine, de televisión, es decir, nuevamente la cultura de este país, tratarlos de esta manera verdaderamente es una vergüenza. ¿Y los motivos y las causas? Ninguna. Bueno, las que aducirán quienes. No, pues primero que la primera fecha había otra gala de entrega de premios, eso se les dice pues como con 48 horas antes, y después les han mareado, les han llevado de un responsable a otro, por el medio han cambiado, en fin, total, que al final, naturalmente, en honor a la verdad, no es que les hayan dicho que no. es que de ninguna manera les han dicho que sí. Entonces, claro, han tenido que buscar otra fecha y otro sitio para hacer su gala por esta actitud municipal, que en la propia gala de la Unión coincidía todo el mundo en que es una simple venganza. Es decir, no les ha dado la gana, porque como estos actores tienen la mala idea de hablar de política, pues han debido pensar que en el Circo Price, como si fuera suyo, pues que no. ¿Y no es de todos los madrileños, por lo menos? Naturalmente, claro. Es una, es decir, está al servicio de los madrileños y de los forasteros que vengan aquí a ver el circo y a ver una gala de entrega de premios como esta. Pues ese ha sido el aguijón. La Unión de Actores no pudo celebrar su gala en el Circo Price. Eso sí, se celebró la gala y se entregaron los premios. Va a ser la primera de las noticias de actualidad con José Manuel Escribano. La parte amable y la que tenemos que recordar, y la otra, olvidar hasta cierto punto, sí, porque las cosas no hay que olvidarlas muy fácilmente, sobre todo cuando el objetivo es precisamente que no te olvides de nosotros. En efecto, así es. ¿Y los premios cuáles han sido? Bueno, pues los premios, la gala estuvo francamente bien, larga, como son todas las galas de entrega de premios. Aquí son 20 premios, pero además que claro, como hay que dar las gracias y los reconocimientos y todo eso, pues la cosa se alarga. No muchas sorpresas. Antonio de la Torre por Grupo 7 y Maribel Verdú por Blancanieves fueron los ganadores en cine, los protagonistas ganadores, porque la Unión de Actores, como ya hemos comentado más de una vez, premia a los protagonistas, a los secundarios y a los actores y actrices de reparto. Blanca Portillo por La vida es sueño y Carlos Hipólito por Folies fueron los ganadores como protagonistas de teatro. Y Roberto Enríquez por la serie de televisión Hispania y Adriana Ozores por Gran Hotel, los protagonistas ganadores en televisión. Después, entre todos los otros ganadores, pues nombres muy conocidos como Julián Villagrán, Candela Peña, por supuesto que repite este año afortunadamente en todos los premios, Amparo Baró, Joaquín Climent, Concha Velasco, Mariví Bilbao, un premio póstumo a nuestra querida Mariví, recientemente fallecida, pero su trabajo en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina, pues la hicieron merecedora de este premio. Alberto Iglesias, Malena Alterio, Asunción Balaguer en Folies, una señora tan mayor y tan grandísima artista como ha demostrado en este teatro. El premio a toda la vida fue para Julieta Serrano, también actriz veterana, tan veterana que subió al escenario acompañada de Alicia Hermida y de Jaime de Armiñán, y yo tuve la curiosidad de enterarme, y suman 256 años entre los tres. Entonces fue un premio de verdadera veteranía. En fin, hubo muchos chascarrillos, mucha emoción, naturalmente. Estos premios siempre son pues muy, muy aplaudidos, ¿no? El premio especial de la Unión de Actores fue para el maestro de actores y actrices, Antonio Malonda. Y el premio Mujeres en Acción, que otorga la directiva, fue para Ada Colau. La verdad es que fue... ¡Qué vergüenza! Verdaderamente. ¡Qué escándalo! Pues, es la de... Sí, a la que le han dado un premio en Europa ahora mismo, el Parlamento Europeo, ¿verdad? Bueno, un premio vergonzoso. Exactamente, hasta qué punto, desde luego. El siguiente será Josu Ternera. La plataforma de afectados por la hipoteca. Naturalmente, claro que sí. Bueno, pues fue de verdad el momento más emotivo de la noche, con la sala entera puesta en pie aplaudiendo, y si no es porque Ada Colau tomó la palabra para agradecer el premio, pues todavía estamos allí aplaudiendo. Hay que recordar que este premio se ha entregado otras veces pues a la Asociación de Madres contra la Droga, a las abuelas de la Plaza de Mayo, a Minetu Haidau. Es decir, que es un premio que reconoce en mujeres especialmente, porque lo da, digamos que la parte femenina de la directiva, reconoce en mujeres sus valores cívicos, no de teatro ni de cine, no como intérpretes, sino dentro de la sociedad civil general. Por eso este premio tiene importancia y tiene tanto significado. No pocas protestas ha habido contra lo siguiente, con ese acuerdo de aranceles y aduanas. Bueno, cualquier cosa que uno genere y que lleve a otro sitio pasa por esos aranceles y pasa por esas aduanas. Pero no es lo mismo llevar cultura que llevar ropa que fabricas, por ejemplo, en cualquier país de Tailandia, le pones el sello de Made in Spain, sí, claro. Se fabrica en otras condiciones, sí. Se pagan poquito y aquí lo venden como les da la gana. Eso sí que tiene bastante permiso para entrar por los aranceles y las aduanas, pagando bien poquito. Otra cuestión es que lo que pase por esos aranceles y esas aduanas, claro, es cultura. Claro. Bueno, se ha hablado hasta ahora de esta excepción cultural que tiene que ver precisamente con la transmisión, entre, sobre todo entre Europa y Estados Unidos, claro, que son el país y la zona implicados, ¿no? La excepción cultural, bueno, pues hace que los productos americanos, el cine americano, tenga un poquito más de dificultades para extenderse a través de toda Europa. Como parece que la comunidad europea, la Comisión Europea, está a favor de suprimir esa excepción cultural, naturalmente por la presión americana, pues se han levantado en todo el mundo, en toda Europa, voces en contra. Yo traigo aquí una pequeña lista de cineastas que han firmado ya el manifiesto en contra de la supresión de esta excepción cultural. Es un poquito larga, pero es que la verdad están aquí Michael Haneke, Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Constantín Costa-Gavras, Tomás Vinterberg, Bertrand Tavernier, los hermanos Dardenne, Paolo Sorrentino, Margaret von Trotta, Isabel Coixet, Iziar Boyain, Aki Kaurismäki, Volker Schlondorf, Ken Loach, Stephen Frears, Christian Mungiu, Fernando León, Enrique Urbizu, Ángeles González Inde, Rosa María Sardá, Michelle Azanavicius y además Harvey Weinstein, el productor americano, que también sabe precisamente de la importancia del cine europeo. Él ha distribuido en América El Artista, por ejemplo, es decir, sabe perfectamente de lo que está hablando. Bueno, pues todas estas personalidades que tienen poco que decir verdaderamente en el mundo del cine están naturalmente en contra de esta posible supresión. La verdad es que los americanos llevan muchísimo tiempo peleando con esto. Ahora es Christopher Dodd, el presidente de la MPA, es decir, la asociación que agrupa a las grandes productoras y distribuidoras americanas, pero en su momento fue Jack Valenti cuando tenía el mismo cargo, estos señores los que dicen que el cine europeo quede reservado para las televisiones y las salas que acojan a las películas americanas, que son las que dan dinero y son las que son divertidas. La crítica de la semana tiene que ver con una película cuyo título es 15 años y un día y su protagonista, alguien extraordinariamente querido, reconocido y apreciado, no solamente en el mundo del cine en España, ella es española, pero a nivel internacional, absolutamente. Maribel Verdú, 15 años y un día. Margo, hasta ahora hemos tenido mucha paciencia con John. La ausencia de padre a temprana edad justifica muchas veces un comportamiento anómalo. Vamos a ver una cosa. Mi hijo es un irresponsable. Y si su padre estuviera vivo, seguiría llamando gorda a la cocinera. Vaca burra. Y seguiría quitando las bisagras de las puertas. La única diferencia es que en lugar de tomarme el pelo a mí sola, nos lo tomaría los dos. En los test psicológicos, John dice que usted nunca le habla de su padre. ¿Pero qué clase de preguntas hacen en esos test? Yo le hablo a mi hijo de lo que me da la gana. Hace muy bien. Pero entienda que nuestra paciencia tiene un límite. Por eso hemos decidido expulsar a John el resto del curso, que evidentemente perderá, a no ser que en septiembre consiga aprobar las suficientes asignaturas. Será una broma, ¿verdad? Las bromas se las dejamos a su hijo, Margo. Lamento la confusión. 15 años y un día, la película protagonizada por Maribel Verdú, que nos habla sobre la vida misma, la vida pues de una madre que tiene un adolescente y las cosas que suceden en una familia que también, en cierto modo, es típica en algunos casos, porque todos hemos vivido en familias con algún que otro problema. Sí, hemos llevado a los niños a institutos como este, donde el jefe de estudios es un memo absoluto. Sí, bueno, 15 años y un día, la película de Gracia Querejeta, producida por Gerardo Herrero y Mariela Besubieski. El guión es de Gracia Querejeta y de Santos Mercero. Maribel Verdú es la protagonista y también Tito Valverde y el chaval protagonista, que es Aaron Piper. Bueno, hace ya mucho tiempo que a Gracia Querejeta ya no se la conoce como la hija de Elías Querejeta, ¿no? Ya ella ha adquirido y ha firmado una voz propia. Se ha ganado la consideración general con una obra sólida y consecuente que desarrolla su mirada y su escritura sobre cuanto la rodea. Debutó en el año 92 con la muy estimable Una estación de paso, a la que siguieron El último viaje de Robert Rylance, basada en una novela de Javier Marías, que gustó, la película me refiero, a todo el mundo, menos a Javier Marías, precisamente. Luego siguió una curiosa serie de documentales dedicados a los ases del fútbol. Luego, Cuando vuelvas a mi lado, Héctor, una película muy aplaudida y muy premiada, y Siete mesas de Villar Francis. Con 15 años y un día, Gracia Querejeta ha conseguido 4 premios, nada menos, en el pasado Festival de Málaga, incluida la Biznaga de Oro a la mejor película y la Biznaga de Plata al mejor guión. El argumento es sencillo, aunque no carente de ambición. De hecho, contiene más de una faceta: crítica social, retrato familiar, apunte amoroso y hasta intriga criminal al final. Pero al igual que en Héctor, toda la historia gira en torno a este adolescente problemático que acabamos de escuchar, y también aquí además el entorno doméstico, como decías, es determinante. John, el chaval protagonista, vive con su madre, Margo, la acabamos de oír, una mujer inteligente y voluntariosa, pero incapaz de echarse a los hombros la vida de los dos. Ella está sola con el hijo, es viuda, y a veces viene la madre, la abuela, pero casi mejor que no viniera. Margo quiere abrirse camino como actriz, pero es consciente de que seguramente su momento ya se ha pasado. Se organizaría medianamente a pesar de todo esto, si no fuera porque John no deja de hacer trastadas. La mayor parte no son graves, aunque apunta a dos blancos de consideración. Su vecino, un hombre antipático, dueño de un perrito todavía peor educado que su amo, y alguno de los profesores y auxiliares del instituto con los que se lleva bastante mal y a los que hace objeto de sus pullas y sus bromas pesadas. Cuando su proceder se pasa de la raya, como acabamos de escuchar, pues es expulsado del colegio. Entonces Margo, desesperada, decide enviar a John a un pueblo de la costa, a vivir con su abuelo. El abuelo, Max, es un militar jubilado, inflexible en sus costumbres y no demasiado cariñoso. Acepta tener a su nieto con él, pero a condición de que acate sus normas y no le haga cambiar de vida. Max tiene pocas manías, o eso cree él. No necesita ningún lujo, ni televisor tiene. Come y vive austeramente y su única diversión consiste en su ejercicio mañanero y en mirar de reojo a Ledo, la policía local, si se cruza con ella en ese rato. El pulso entre abuelo y nieto echa chispas, pero poco a poco irán acercando sus posiciones. John se resigna a la vida del pueblo, adquiere alguna disciplina, hace nuevos amigos y comprende y asume los valores que ve en el hombre. Y Max, por su parte, recibe una inyección de juventud y recobra parte de una alegría de vivir que ya creía olvidada. Deja de preocuparse, un poquito, tan solo por él mismo y trata de comprender, también otro poquito, la situación del chaval. Hasta le busca un profesor para que no pierda del todo el ritmo de los estudios. Claro que el que encuentra más a mano es otro chico de la misma edad de John y, por desgracia, más complicado aún que él. Precisamente a consecuencia de la relación de amistad que surge entre los dos adolescentes, John va a vivir los momentos más difíciles y más dramáticos de su existencia. En ese momento, el argumento enlaza todas las subtramas de la historia, la realidad, tantas veces cruel, de la inmigración, más aún para los jóvenes, el dolor y también el rencor de las familias rotas, la resignación cobarde o la fuerza para reencontrar el amor, y hasta cierto suspense que acompaña a la investigación de un tremendo suceso. Todo está orquestado correctamente y discurre con solvencia hacia la catarsis final, pero el cine de Gracia Querejeta se ha vuelto frío, algo distante, carente al parecer de la necesaria sensibilidad, y no por culpa de los intérpretes, que están bien, y como ya hemos dicho, sobresaliente Maribel Verdú, sino quizá por esa intención de tocar distintos temas a la vez, que en vez de sumar y aumentar la emoción, la dispersa y no la deja llegar al espectador. 15 años y un día, la película de Gracia Querejeta, interpretada por Maribel Verdú, ha sido la crítica de esta semana de José Manuel Escribano. Y con esta sintonía ya vamos a conocer ese Super 10 del que hablábamos al comienzo. Un Super 10 que está extraordinariamente interesante después de 20 semanas. La semana pasada ya dejó de estar ahí en la lista la película de Haneke, Amor, de 20 semanas triunfando, 20 semanas en lo más alto, que podrían haber sido más, lo que ocurre que ya no está en cartelera. Claro, es lo que pasa. Ya no está en el cine, pues no se puede ir a verla. Bueno, pues esta semana en el puesto número 10... Pues como se nos ha ido ya el Django desencadenado, en el puesto 10 aparece, quizá por sorpresa, Ayer no termina nunca, la película de Isabel Coixet con Candela Peña y Javier Cámara. Ha estado siempre bordeando este límite de abajo y ha entrado en el puesto 10. Una de nuestras grandes directoras, desde luego. En efecto. El puesto 9. Iron Man 3 de Shane Black, con Robert Downey Jr. de protagonista, 6 semanas en la lista y bajando. ¡Qué bien! Puesto número 8. Pues también baja El Gran Gatsby, un puestecito después de 3 semanas, la peli de Baz Luhrmann va hacia el final. En el 7. Fast and Furious 6 de Justin Lin, 2 semanas en la lista, también ha bajado un puesto. En el 6. Pues porque ha entrado aquí directamente este peliculón, Resacón 3. De Todd Phillips con Bradley Cooper, Ed Helms y toda la vasca esta. Tiene una cosa muy buena la película, y es que es la última de la, ¿sí?, de la serie. Sí. Bueno, ¿la última desde la siguiente o...? No, ya se acabó, ya no tiene más gas. Bueno, quizá por eso se está saliendo en la lista, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ha hecho un taquillón, ¿eh? Sí, desde luego. Puesto número 5. Searching for Sugarman, el documental de Malik Bendjelloul, un documental sobre la vida y la obra de Sergio de Sisto Rodríguez. 12 semanas en la lista, es la única película que lleva más de 10 semanas en este momento en el Super 10. Fíjate, en el 4. To the Wonder, de Terrence Malick, 7 semanas mantiene la posición. En el 3. También mantiene su lugar Bárbara, esta estupenda película, durísima película, de Christian Petzold, con Nina Hoss de protagonista, una actriz sensacional. En el 2. La caza, de Thomas Vinterberg, uno de estos que han firmado el manifiesto en contra de la excepción, a favor de la excepción cultural y en contra de los acuerdos GATT. 7 semanas en la lista, ya estaba en el 2 la semana pasada. Y en el puesto número 1. Pues sigue El Chaval Este de la Carretilla, 7 cajas lleva encima. La película la han dirigido Juan Carlos Manella, Tana Shembori, y el protagonista se llama Celso Franco. Es un actor joven estupendo. Por tercera semana en la lista, pues segunda sí, en el lo más alto, ¿no? Efectivamente. ¿Y alguna otra recomendación? Bueno, me voy a recomendar este Turistas, la película de Ben Weasley, que ha hecho, que ha escrito con sus actrices, con su actriz Alice Lowe y con su actor Steve Oram. Una comedia verdaderamente salvaje. Aquí sí que te ríes, pero eres del susto que te pega. José Manuel, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Encantado, Bruno. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Biblioteca. Por supuesto, con Laura Falcó Lara, directora editorial Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas. Laura Falcó, directora también de los sellos editoriales Esencia, Timumás, Cópula, Zenith, por supuesto Minotauro. Y en el Grupo Planeta, bueno, en esta radio, ¿cuántas veces no hablamos de espionaje? Siempre con Fernando Rueda. Bueno, pues Fernando Rueda nos habla de espionaje entre países, pero es que también existe el espionaje entre empresas y las técnicas de espionaje, que es de lo que vamos a hablar hoy contigo, a propósito de una novedad editorial, las técnicas de espionaje aplicadas un poco pues a tu vida normal dentro del trabajo, ¿no? Pues sí, el libro se llama Trabaja como un espía, lecciones de un exagente de la CIA para aplicar en los negocios, de J.C. Carlson, y se ha publicado en Gestión 2000. J.C. Carlson, los apellidos de verdad que a veces las traen, es una señora que durante muchos años ejerció como espía en la CIA, y lo que ha hecho es aplicar muchas de las técnicas al mundo de la empresa, porque efectivamente en el mundo de la empresa, y no solo entre empresas, incluso dentro de una misma empresa, hay competidores, hay envidias, hay técnicas y hay cosas que podemos utilizar, incluso para seleccionar personal podemos utilizar técnicas de los espías. Bueno, se ha utilizado muchísimo. Además, es que la propia forma de actuar de los ciudadanos en este mundo en el que vivimos, en pleno 2013, facilita la labor de espionaje de quien, por ejemplo, tú vayas a contratar. El perfil de Facebook, sobre todo, está siendo el perfil de Facebook, y no solamente el perfil, sino las actuaciones que tú haces en Facebook. Se calcula que entre el 10 y el 20% de las personas no consiguen un puesto de trabajo, y esto hay que decirlo y repetirlo. Sí, sí, sí. A raíz de las cosas que aparecen en Facebook, la gente no se fía de determinados comportamientos y determinados hechos. A ver, en el libro, por ejemplo, tienes una serie de consejos de seguridad, entre los cuales está ese. Ya que hemos empezado por ahí, vamos a decirlos. Sí. Mira, la primera es, viaja, cuando viajes, viajes solo con los datos necesarios que necesites para el viaje. No lleves nada más de documentación de la imprescindible, porque si la pierdes, Estás dando pistas todo, al enemigo. Absolutamente. Segundo, ten cuidado con los lugares de acceso público a Internet. Sobre todo los Bluetooth y compañía son un riesgo. Cuando tú enchufas el Bluetooth en un móvil o en un iPad o en cualquiera de estas historias, cualquiera puede estar chupando de tu Bluetooth y puede producir cualquier tipo de interconexiones entre aparatos. Luego, tritura, que eso no lo hacemos nadie. Cuando llegan documentos al banco a casa, cuando llegan mil cosas que incluso para los ladrones son peligrosas, hay que triturar la información, no dejar números de cuenta, no dejar extractos bancarios, nada sin triturar en la basura. Luego, sé consciente de tu huella pública, es decir, todo lo que hagas a nivel público puede tener un día u otro repercusión. O sea, igual ahora no eres nadie, dentro de 10 años igual sí. Si tú de repente cuelgas, como decías, un vídeo en Internet haciendo cualquier barbaridad, ese vídeo cualquier día puede volvérsete en contra. Luego, ten cuidado con lo que decías tú, con las redes sociales, blogs, twitters, Facebook, todo lo que cuelgues, aunque tú no tengas una persona agregada, puede ser visible para esa persona, aunque sea a través de terceros. Claro. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso. Luego, no dejes que la familiaridad con alguien o las cualificaciones profesionales te infundan una falsa sensación de seguridad. Es decir, tú puedes encontrarte frente a alguien que tenga un currículum fantástico, alguien que parece que es muy amigo tuyo, y nunca sabes realmente en el mundo de la empresa y en el mundo de los negocios, sobre todo los negocios a ciertos niveles, con quién tienes delante y lo que puede buscar buscando esa persona. Hay que desconfiar. Luego, confía en tus instintos. Eso sí que es una norma básica de los espías. Cuando algo no te huela bien, seguramente no va bien. Hay algo negativo detrás. Mantén firme tus límites, es decir, tienes unos principios éticos y unas normas hay que ser fiel a ellas, porque si no, a veces al incumplirlas tú mismo puedes caer en tu propia trampa. Y por último, resérvate las fiestas para más adelante, es decir, en el entorno empresarial, y eso mucha gente que lo hace y no es consciente de los efectos que pueden ocasionar, no se emborracha uno. Nunca. No hace el loco en una fiesta, por mucho que sea la fiesta de que la facturación ha ido fantásticamente, ni... Y en la cena de Navidad tienes hijos. Ni se suelta la melena y es dice decir, cosas que no proceden. O tienes que volver muy pronto o tienes que no ir directamente, ¿no? O sea, hay que ser muy prudente porque la gente no es consciente de ello, se emborracha, dice barbaridades o incluso a veces confiesa cosas que no debería. Nunca seas esclavo de tus propias palabras, sobre todo cuando esas palabras no son necesarias, ¿no? Efectivamente. O sea, esos son los principios de supervivencia básico en el mundo de la empresa, según una antigua espía. Esta antigua espía también da una serie de pautas a seguir en el comportamiento y en la forma de actuar de una empresa y de una sociedad. En definitiva, una empresa no deja de ser una forma de sociedad. Y cómo aplicar, ella lo ha hecho, ¿no? Cómo aplicar determinados cosas que ya ha tenido que encontrarse y ha tenido que actuar en función de ellas dentro de los servicios de inteligencia, cómo aplicarlos en su símil empresarial. Efectivamente, ella te da desde incluso normas de cómo seleccionar personal. Ella dice que al fin y al cabo tú estás tejiendo, cuando tú contratas personal, lo que te estás tejiendo en cierta forma es tu red de informadores. O sea, si haces el símil con el mundo de la CIA, la gente, cuando una gente contrata gente para trabajar para ella, a sus confidentes, a sus informadores, busca mucho y además buscan con mucho ahínco una serie de perfiles, gente que por un lado no sea no haya trabajado antes como espía, es decir, no busques a una persona que sistemáticamente se ha dedicado a pasar información a otro dentro del mundo de la empresa, porque hará lo mismo contigo. Busca a alguien que en principio no lo haya hecho, pero que por algún motivo veas que esa persona tiene una debilidad y que va a acabar confiando en ti, va a acabar jugando a tu lado, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, te explica que tú tienes que saber siempre, a todo momento, quién tienes a tu lado. Y aunque sepas que esa persona está a tu lado, confía lo justo también. Porque nunca sabes, evidentemente, porque también existe el contraespionaje, como dice ella. En un momento dado, esa persona que tú crees que es tuya y que es 100% fiable, ¿quién te dice que no puede tener una oferta mejor de el que tienes enfrente? Luego, por ejemplo, también nos da normas de cómo combatir la competencia interna, no solamente en la externa, con otra empresa, sino también en la interna. Es decir, si tú tienes un compañero que sabes que es un trepa y que ya no para que tú lo destroces a él, porque ella es lo que dice en el libro también, y yo entiendo, dice, yo no doy trucos aquí para que la gente fastidie al prójimo en la empresa. Doy trucos para que no te fastidien a ti o para que tú saques el mejor provecho de tu situación, ¿vale? Y entonces ella lo que te dice es, a ver... Ha querido ser constructiva. Claro, intenta ser constructiva, ¿vale? Y tú tienes al lado un tío que es un trepa y que tal, estudia su comportamiento. O sea, toda persona tiene un punto débil, toda absolutamente persona. Mira qué es lo que hace bien para imitarlo, qué es lo que hace mal para hacer justamente el contrario en eso. Y mira qué es lo que admira a tu jefe de él. Con todo ese mapa, lo que tienes que hacer es configurar lo que tú tienes que ser. O sea, si tú quieres destacar más que esa persona, tendrás que conocer muy bien a tu enemigo, que es una de las primeras leyes de la guerra, yo creo. Ya no solamente del espionaje, sino yo creo que incluso en el Tratado de la Guerra aparece como una de las primeras leyes que hay que conocer muy bien al enemigo. Por algo es que el arte de la guerra, el libro de Sun Tzu, claro, por eso. Es uno de los manuales de cabecera de todos los servicios de inteligencia. Son una serie de aforismos muy cortos, muy breves, pero que son, o sea, la verdad absoluta, ¿no? Tienes que averiguar lo máximo posible de tu enemigo. Ella dice, por ejemplo, que ella llega al punto, como buena espía, de decir, oye, pues si puedes mirar qué hay en la basura de tu enemigo, míralo, porque igual encuentras papeles que son relevantes. Si te haces amigo de su secretaria, aún mejor. Claro. O sea, hay que buscar aliados, por decirlo de alguna manera. Una de las frases que me ha llevado mucho la atención de este libro es que ella dice que no te fíes de las personas, porque los grandes estrategas dentro del mundo del trabajo no son habladores, no son parlanchines, no van por ahí presumiendo de mil amistades. No, sin revés, embargo, te embaucan mucho. El espía, ya lo que dices, que el buen espía no es precisamente el alma de la fiesta. Es un tío, suele ser un tío interesante, un tío que tiene una conversación muy agradable, que te sabe llevar a su campo y que además es seductor, pero nunca destaca. Al revés, siempre intenta pasar desapercibido. Dice, no intentes destacar porque no es eso lo que te va a servir. Lo que te va a servir es pasar desapercibido, pero saber conquistar a las personas para que te cuente lo que necesitas saber de cada uno. Trabaja como un espía. Son las lecciones que nos da para la vida en el mundo moderno. Esta ex agente de la CIA, J.C. Carlson, que ha escrito este libro en la editorial Gestión 2000. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta. Muchísimas gracias. A vosotros. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos en esta edición de sábado noche, madrugada de domingo. Con muchas cosas comenzamos dándose esa noticia a todos los oyentes de Galicia y de cualquier parte, pero evidentemente de Galicia, porque allá es donde se va La Rosa de los Vientos el próximo 22 de junio a Lugo, al Museo Provincial de Lugo. Os iremos dando poquito a poco datos, pero la entrada es libre, así que todos aquellos que vayáis, que estéis allí a la una de la noche, a la una de la madrugada, al comienzo del programa del sábado por la noche, a la una de la madrugada, en el Museo Provincial de Lugo, bueno, pues podréis asistir y ver en directo La Rosa de los Vientos. Programa que empezábamos dando pistas sobre el personaje oculto. Sí, ya tenemos un ganador que pues adivinó que nuestro personaje era el Pato Donald. Él lo hizo en Twitter y bueno, pues se trata de Luis Sánchez, que tiene pues su nick es Icuar. Así que Luis, envíanos tu dirección y te podemos enviar un detalle del programa. Y yo quiero que Martín diga dónde está el Museo Provincial de Lugo, porque yo en gallego no pronuncio muy bien. La Plaza da Soledade. En la Plaza de la Soledad. Por cierto, Martín, ya me quedo allí de vacaciones. ¿A quién has buscado para mañana? Al director de la Feria del Libro de Madrid. ¿Tendrá o no tendrá ebook? Será a partir de las 2 de la madrugada a la 1 de la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán.